Regreso a Hobbiton. Allí cayó Théoden, hijo de Thengel, y a los palacios de oro y las praderas verdes de los campos del norte nunca más regresó. Allí en tierras lejanas murieron combatiendo Guthal y Hardin, Dunher, Deorbin y el valiente Grimbold, Herfara, Herubrand, Horn y Fastred. Hoy en Munburgo yacen bajo los túmulos, junto a sus aliados, señores de Gondor. Ni Hirluin el Hermoso a las colinas junto al mar, ni Forlong el Viejo a los valles floridos del reino de Arnag, retornaron en triunfo. Y los altos arqueros de Rufin y Duilin nunca más contemplaron a la sombra de las montañas las aguas oscuras del Morzond. La muerte se llevó a nobles y a humildes, desde la mañana hasta el término del día. Un largo sueño duermen ahora, junto al río grande, bajo las hierbas de Gondor. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Lo que acabáis de escuchar es un trozo de la balada de los túmulos del Munburgo, que pone fin al capítulo de la batalla de los campos del Pelennor, quizá la batalla más épica de la Tercera Edad. Vamos a dedicar este programa a analizarla, a desgranarla, con un invitado muy especial que creo que os gustará mucho. Esta es una serie, es un programa dentro de la serie de batallas que empezamos con la Batalla de los Cinco Ejércitos, o sea que eso ya os puede dar una pista sobre el invitado que va a acompañarnos hoy. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Por supuesto, tendremos una lectura maravillosa a cargo de María José Rodríguez y también una clase de élfico donde aprenderemos los nombres de las armas, tal y como las llaman los elfos. Aprenderemos a decir arco, escudo, espada y muchas otras cosas que os serán muy útiles si algún día os veis enfrascados en una batalla al lado de los elfos y necesitáis que os pasen pues una lanza o cualquier cosa. Esperamos que disfrutéis mucho de las horas que nos quedan. Vamos a empezar ya sin tardar más porque va a ser bastante largo, la batalla es dura y ardua y tenemos que empezar que ya despunta el día. Así que galopad ahora, galopad a Gondor. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton, que vamos a dedicar a la batalla de los campos de Pelennor. Si estuviésemos en una reunión de la Sociedad Tolkien Española, no tendríamos que contaros nada, porque podríamos cantarla. Empezaríamos cantando Avanza el Rey, después cantaríamos Minas Tirith, después Cargad, Cargad, y terminaríamos con la balada de los túmulos del Munburgo, y sería muy épico. Seguramente si estuviésemos cenando daríamos golpes en la mesa a medida que vamos cantando, pero no estamos en una reunión de la Sociedad Tolkien Española, estamos en el podcast, y aquí cuando das golpes el micrófono vibra, y queda fatal. Así que vamos a contaros todo lo que se puede saber y todo lo que es interesante de la batalla de los campos del Pelennor, en un análisis muy, muy, muy minucioso, porque tenemos un invitado especial que va a hacernos las cosas mucho más fáciles y nos va a dar mucha información que seguramente os sorprenderá. Pero antes vamos a presentar a nuestros compañeros de siempre, que ya están pertrechándose, ya están poniéndose los yelmos, cogiendo los escudos y las espadas y ninguna ballesta, porque ya sabéis que la Tierra Media no hay, y se están preparando para luchar. Maego Vanen, Nai. Ahí ya, Elia, aquí estoy encima del Mumakil, lista para todo. Bueno, una que ya se ha puesto en el bando incorrecto. Sí, empezamos muy mal, ¿eh? Oye, perdona, incorrecto para ti. Nada más comenzar, ya hay una en un Mumakil. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Salve, Erendis, dama de Merie. Salve, Elia, estoy súper contenta. He cogido ya mi sartén. Espera, no, esta vez no era la sartén, era la espada. Espera, no recuerdo qué tenía que coger yo ahora. Dios, qué ejército más desastroso tengo, Dios mío. Baruch Hazad, Balin, dime que vas a caballo o algo. Hijo mío, por favor. Baruch Hazad, no, yo voy con un hacha. Aquí los enanos siempre salvando la papeleta del reino de la Tierra Media. A pie, nada de caballos. Y como invitado especial que repite porque se ha atrevido, o bueno, podríamos incluso decir, si contamos el programa 50 que tripite, Javier Beramendi de Histocast, ¿qué tal? Pues hola, ¿qué tal a todos? Yo un poco decepcionado porque venía a poner las cosas difíciles, no más fáciles, pero bueno, aquí estamos encerrados bajo la pestilencia de Mordor, a ver si salimos con bien de esta. Muy bien, pues nos alegra mucho que te hayas animado a venir, más que nada porque sin ti estos programas pues pierden un poco de gustirrinín, ¿no? Pierden ahí un puntito que nos encantaba. De hecho, la batalla de los cinco ejércitos quedó tan bien que nosotros pensamos, estaría bien hacer una serie de batallas y contar siempre con Javier. Es cierto que no te lo dijimos en ese momento, o sea, lo planeamos a tus espaldas, pero bueno, no pasa nada, has decidido venir. Me suena que a alguien se le escapó, pero yo no digo nada. Bueno, pero te lo agradecemos mucho. Y nada, pues vamos a empezar porque es una batalla larga. Hay mucho que contar, hay mucho que decir. O sea, que preparaos, poneos cómodos, todo lo cómodos que os permita vuestro peto y vuestra cota de malla. Poneos cómodos y vamos a comenzar con los antecedentes. Por si acaso es necesario y alguien no sabe muy bien situar el momento en el que nos encontramos, Erendis nos va a poner al día. Bueno, voy a intentar que sea breve porque voy a cubrir un amplio espectro de años. Porque vamos a empezar a ver, todo esto viene de... Se forjan unos anillos allá por la segunda edad. ¡Ja! Uno de ellos es el anillo único, que lo tiene Sauron. Esto provoca un montón de batallas y enfrentamientos durante la segunda edad, sobre todo con los elfos y con los numenoreanos. De hecho, esto al final provoca el alzamiento de Sauron, provoca la destrucción de Númenor. Y tras la destrucción de Númenor, los supervivientes terminan uniéndose con los elfos y se produce la batalla de la última alianza, que supongo que, por cierto, algún día traeremos aquí. Tras la batalla de la última alianza, Gandalf gana el bando, digamos, de los hombres y los elfos, y se queda Isildur con el anillo. ¿Qué ocurre? Que, como todos sabéis, pierde el anillo en el Anduin, lo recupera Gollum. Gollum está, bueno, muchos siglos después, por cierto, Gollum recupera el anillo, Gollum lo pierde porque se lo coge Bilbo, Bilbo se lo pasa a Frodo y de pronto nos encontramos aquí porque se forja la comunidad del anillo y tienen que ir a destruir, por un lado, Frodo y Sam, a destruir el anillo a Mordor y por el otro lado, pues las fuerzas del bien se están intentando reunir alrededor de Minas Tirith y cerca de los campos del Pelennor para enfrentarse a Sauron y sus ejércitos que quieren destruirles. Creo que ha quedado bastante resumido, muy cortito así, pero bien, ¿no? Ha quedado súper resumido y te digo más, si os ha sorprendido más de un tercio de lo que ha contado Erendis, no sé qué estáis escuchando este podcast, es muy raro. No empecemos a echar a la gente, ¿no? No, pero yo creo que sí, que la gente estaba situada, pero bueno, ya sabemos de dónde venimos. Es importante en Tolkien porque para eso lo dejo todo atado y bien atado. Vamos a pasar ahora, sí, a los bandos y participantes de esta batalla, que seguramente ya os sonarán, pero hay que refrescarlo, porque si no te lees el libro cada año, que yo sé que hay gente que lo hace, que todos los años se relee El Señor de los Anillos, pero hay gente que le gusta leer también otras cosas, y luego cuando lo retomas te sorprende la cantidad de datos que te podías haber dejado y la cantidad de personas que se te han quedado en el olvido, sobre todo si eres muy aficionado a las películas, como me pasa a mí. Y de repente dices, ay, pues luego pasaremos por ahí también, que vamos a hablaros de las diferencias entre el libro y la peli. Pero igual os sorprende la cantidad de gente que había en ambos bandos que a lo mejor tenéis completamente olvidada. Vamos a empezar por el bando perdedor o por las fuerzas del mal, lo que queráis. Y nos lo va a contar Nai, que va subida en un Mumakil, pues ¿quién lo va a contar? ¿Sabes? Pues la que va en un Mumakil. Yo desde aquí tengo una vista perfecta de todo el campo de batalla, así que puedo enumerar perfectamente cada ejército. Bueno, antes que nada decir que esta batalla es considerada la mayor batalla de la Tercera Edad. Y en el bando, aunque resultara, spoiler alert, aunque resultara perdedor el que tiene la victoria moral, tenemos a las fuerzas de Sauron, comandadas por el Rey Brujo, que están formadas por un ejército inconmensurable de orcos. Por otra parte están también Haradrims, cuya arma principal eran las cimitarras y que contaban con Mumakils cargando con o arrastrando torres de asedio. Se dice que además los números de los Haradrim triplicaban los de los Rohirrim, ¿vale? Aquí, también si me dejas meter una cuñita, porque vamos, he encontrado un poco de, que debéis de conocer más que de sobra, aquí me meto en jardines, hay dos cosas con los Mumakis. Es verdad que hay un momento en que arrastran torres de guerra, pero también hay un momento en la batalla en la parte sur del Pelennor que los despliegan en orden de batalla. Uh-huh. Entonces, bueno, parece que la verdad es que no sé si aquí estáis los expertos para saber si Tolkien los llega a describir en algún momento. La película tira de elefante prehistórico, por llamarlo de alguna manera, o de algo parecido en elefante. Y la verdad es que algunas de las cosas que hacen, que bueno, si queréis luego lo vamos comentando, pues sí se parece bastante a lo que era el uso de los elefantes en los ejércitos de la antigüedad. Yo creo que sí que eran elefantes, o sea, o algo similar, porque además de hecho la palabra que utiliza Sam, yo y mis referencias claramente, es olifante. O sea, ellos lo llamaban, es el olifante. Entonces, creo que va, y la descripción que tiene Sam, a mí me evocaba eso. Sí, a mí también. La descripción más clara que a mí me viene a la cabeza también es la de Sam. Y sí, me lo asocio totalmente con elefantes bastante... Bueno, claro, desde el punto de vista de un mediano, cualquier elefante de tamaño normal es gigantísimo. Pero De hecho, la palabra olifante, que la que usa Tolkien es olifant, es una variación de olifant que habla, o sea, que se refiere a, o sea, es tanto elefante como colmillo de elefante como cuerno, o sea, viene de ahí. Sí, porque entrando aquí hay, bueno, sabéis que en la antigüedad se utilizaron básicamente dos tipos de elefante. Aquí ya entrando, pues bueno, pues metiendo un poco el tema. Se utilizaron los elefantes africanos, un elefante del Sahel o de la zona norte del Sáhara, es el que se utiliza en Europa, el que utilizan los cartagineses, que era un animal bastante pequeño, a lo sumo para llevar un cornaca y poco más, nada de torres ni de montajes como vemos en la película. Y luego en Oriente... Un momento, ¿cornaca? ¿Qué? ¿Qué es eso? Cornaca es el conductor del elefante, es el, digamos, vale, el que lo entrena, el que lo dirige, el que lleva ese pincho, porque realmente el elefante, vale, es una fuerza en potencia que en un momento dado pues puede dar media vuelta y arramplar con los que vienen los de su propio bando, y entonces el cornaca tenía la misión de clavarle ese pincho entre las vértebras para matarlo. Uh-huh. Debía, vale, de ser relativamente duro y desagradable para esa persona, pero bueno, era un poco el trabajo. Vale. Y luego hay una segunda raza de elefantes que se utilizó en guerra, que son los elefantes indios, que eran mucho más grandes, y eso sí se atestigua que se construían algún tipo de torres encima, pues con un armazón de madera y cuero, donde se colocaban arqueros. Son los que más se parecen a los que podríamos ver en la película, aunque los que vemos en la película son inconmensurablemente grandes en comparación con lo que se llegó a utilizar realmente. Pero bueno, que hablaremos más de elefantes, pero no es una cosa tan disparatada lo que mete Tolkien como podría parecer a primera vista. ¿Qué más tenemos aquí en este bando? Pues tenemos hombres del este que empuñaban hachas, tenemos Variags que venían de Khan, hombres del sur vestidos de escarlata y hombres negros que en el libro se nos dice literalmente que de algún modo parecían trolls llegados de la lejana Harad, o sea, hombres similares a trolls. Muy bien. De ojos blancos y lenguas rojas, importante. Cuyo estandarte además era una serpiente negra sobre fondo escarlata. Y los comandantes principales, aparte del rey brujo que ya he comentado, pues también estaba Gothmog, lugarteniente de Morgul, y el capitán negro que comandaba principalmente tropas Haradrim. Se nos comenta también, se puntualiza que tienen pocos jinetes. Esta debilidad está señalada por Gandalf. Y bueno, eso es todo. A lo de los pocos jinetes se le puede sacar mucha chicha. Si hacemos un poco un resumen, no sé si lo llegamos a comentar en la Batalla de los Cinco Ejércitos, pero si hacemos un resumen sobre el papel de la caballería pesada, que no son exactamente los Rohirrim que vemos en la película, porque no llevan realmente, bueno, sus caballos van, creo recordar que no van tan acorazados, pero bueno, sí tiene un elemento básico que es la lanza, lo que los romanos llamaban el contus, en fin, que se llega a utilizar bastante, y la caballería pesada utilizada contra tropas en orden disperso, que es lo que uno se esperaría de los orcos, sí sorprende bastante. Tolkien creo recordar que habla de compañías, lo cual debe ser un resabio de la Primera Guerra Mundial bastante, bastante claro, como unidad básica de los grupos de orcos, ¿no? Que van llegando compañías, lo menciona en alguna ocasión, pero y les da un aire como muy disciplinado en esta batalla concreta, igual que en otras no, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una especie de comparación entre los Uruk-hai de Isengard y los orcos de Mordor, o los orcos de de Moria, que estos parece que van más en tropel, a la salvaje, cada uno por su lado, y los orcos de Isengard sí parece que son, bueno, pues una raza más disciplinada. Aquí cuando te cuenta la batalla del Pelennor, desde luego los orcos parecen más organizados y en la película más todavía. Ya si acaso volvemos un poquito sobre ello. Pero sobre un ejército, digamos, de infantería ligera, que podrían ser esos orcos, una buena caballería pesada que no tiene un enemigo realmente que le pueda plantar cara, le puede dar la vuelta a las proporciones con bastante facilidad. Muy bien, pues vamos a continuar con las fuerzas del bien o la defensa de Minas Tirith. Sí, bueno, las fuerzas de Gondor, ¿no? Digamos, las fuerzas de la luz. Las fuerzas de la luz. Sí, en este caso lo que tenemos fundamentalmente durante además el inicio de la batalla es la propia guarnición de la ciudad de Minas Tirith y la guardia de la ciudadela, de la que no tenemos números exactos, pero aproximadamente serían algunos miles. Tenemos a Faramir y a sus montaraces, que tampoco son muchos, y el grueso del ejército es, todas las fuerzas que vienen de las tierras lejanas del sur, ¿no? Todos los feudos de Gondor al sur de Minas Tirith, que bueno, aquí sí tenemos algo más de detalle, tanto de sus capitanes como de los números. Por ejemplo, tenemos de Los Arnach a Forlong, el gordo, que vienen 200 hombres empuñando grandes hachas de combate. Del Valle del Ringlo tenemos a Deborin con 300 soldados a pie, sin más detalles. De las mesetas de Mordlon, Duingir el Alto, con sus dos hijos, y aquí habla de 500 arqueros, y es creo que la única vez que se habla de que vienen arqueros. De Anfalas y más al sur, pues viene el Golalsil, que es el líder, su escolta, y habla de cazadores, pastores y habitantes de pequeñas aldeas, o sea, malamente equipados, o sea, milicia que han cogido a los primeros que había por allí. Del Amedón, unos pocos montañeses salvajes que aparecieron sin capitán, unos pescadores del Æthir, un centenar que llegaron en barcas, Irluin el Hermoso, de las Colinas Verdes de Pinedgalin, con 300 guerreros, y bueno, la parte más importante es el príncipe Imrahil, príncipe de Doran Roth, pariente del señor Denethor, y vino con una buena compañía de jinetes, de caballeros, y 700 hombres de armas. En total serían aproximadamente unos 300, unos 3.000, lo que vino del sur, que es mucho menos de lo que se esperaba, porque, claro, no mandaron todos los refuerzos que podían debido a la amenaza que ya había en el sur. Y luego, posteriormente, sabemos que tenemos a los Rohirrim, unos 6.000, 7.000 jinetes y unos pocos Dúnedain que acompañaban a Aragorn y los hijos de Elrond. Y estas, más o menos, las fuerzas del bando de la luz que participan en la batalla. Aquí no uno puede, creo que era Napoleón el que decía «Líbrame, señor, de los ejércitos de coalición». Porque no hay quien los ponga de acuerdo a todos. Sí, sí, claro. No sabemos cómo estaban organizados, ¿no? Pero aquí mal. Es cada uno, sí, cada uno de su padre y de su madre. No hay uniformidad de equipamiento ni de nada. Entonces, bueno, pues entraron todos en la ciudad y no tenemos mucha más información de cómo se desplegaron, ni quién estaba a cargo de qué, ni nada. Sospecho que ya sé quiénes se encargaban de las de recoger a los heridos y de las camillas y esas cosas. Los pescadores, ¿no? Los pastores. Bueno, ahí, por ahí andan los malamente equipados. Sí, ya. Hombre, es verdad que todo el, o sea, la batalla la estamos viendo desde puntos de vista de protagonistas importantes. Entonces, es verdad que algunas cosas te pueden pasar desapercibidas. Pues, ¿qué estaban haciendo los montañeses? Pues no lo sé. No sé qué estaban haciendo los montañeses. Sé lo que estaba haciendo Éomer, porque luego se encuentra con Aragorn. Entonces, sé lo que estaba haciendo Aragorn. Sé lo que estaba haciendo Imrahil. Pero, claro, hay mucho batallón o mucho ejército, por decirlo de alguna manera, pues que no sabes muy bien qué es lo que estaban haciendo. Ni quién mandaba, ni nada. Batallando así de forma genérica. Eso claro, aquí esto es bastante propio de la épica. Si nos vamos tan lejos como queramos, por ejemplo a la Ilíada, pues tenemos a Ajax Telamón, tenemos a Ulises, tenemos a Aquiles, tenemos a Héctor, y se les cita como personajes individuales. De hecho, se ha llegado a discutir la posibilidad de que al citar estos personajes individuales, realmente se quisiera citar a un contingente. Pero en vez de meter en los hombres de o los que venían con, pues directamente citabas al jefe y allá que te va, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué nos vamos a molestar en toda la chusma que va detrás? Si en el fondo todo lo que se haga bien será gracias al jefe y todo lo que se haga mal, pues tampoco lo vamos a contar en un poema épico. Muy bien, pues si ya hemos terminado con el bando de la luz, yo creo que podemos pasar a algo que hemos llamado situación geoestratégica, que solo Javier sabe lo que es porque él es el que lo va a contar. Bueno, vamos a enredar un poquillo, ¿no? Cuando uno habla de, bueno, pues de lo militar, de las operaciones militares, podemos hablar de tres escalones, básicamente. El estratégico es un escalón político. Es decir, bueno, tenemos una guerra montada, la Guerra de Anillo. Sauron, que es un señor muy malo y ha decidido fastidiar al resto todo lo posible, pues ha decidido que les va a declarar la guerra y que va a organizar un gran ejército. Y entonces hay que ver un poco pues dónde está sentado cada uno, ¿no? Tenemos a Sauron sentado en Mordor, que es su reino pues yermo, y ahí está acumulando una serie de ejércitos pues que vienen de diferentes puntos, vienen del sur, vienen del este, y suponemos que se habrán criado algunos en el propio Mordor, ¿no? ¿Dónde están sus enemigos? Cuando hablamos de estrategia, es decir, él tiene una serie de enemigos que además se extienden en arco un poco en todas las direcciones. Al norte está Valle, junto a la Montaña Solitaria, y por supuesto está el Reino de los Enanos. Un poquito más bajando hacia la izquierda, pues tendríamos el Reino de Thranduil en el Bosque Negro. Luego tendríamos Rivendell, luego tendríamos Lórien. Aunque Lórien tiene justo a la espalda las minas de Moria, podría ser un factor interesante. Después tenemos a Rohan metido hacia el fondo y tenemos a Gondor, ¿no? Gondor que nos cierra además el paso hacia el sur del Anduin, porque realmente están los campos de Pelennor delante de la ciudad y está una serie de fortificaciones y los fuertes del llano, y luego pues hay unas montañas al otro lado del río justo enfrente, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero seguro que me iluminan. No me iluminan, me caché en la mar. O no, tú continúa y ya te iluminaremos. Sí, estoy pensando. Entonces, bueno, esto forma una especie de paso, ¿no? Y como cuenta el propio Tolkien en el libro, más hacia el sur, el río es demasiado ancho para cruzarlo con comodidad. Entonces, realmente, tenemos a Sauron metido en Mordor, un poco haciendo de centro de todas estas posibilidades. Teníamos a Saruman en Isengard. Lo que pasa es que Palantir o no Palantir, parece que la coordinación entre los dos es bastante pobre, sobre todo porque, si os dais cuenta, si seguimos el desarrollo de la historia, Saruman lanza sus huestes contra Rohan, que podría ser o es parte de un plan perfectamente acordado estratégicamente, es decir, tú te vas a encargar de esta gente para que no vayan a reforzar a Gondor. Parece que los países de los grupos del norte que hemos ido contando, pues Valle, Bosque Negro, Lórien, o no están muy dispuestos a salir de casa, o tampoco es que parece que puedan organizar grandes ejércitos, con lo cual son enemigos menores que en cierto modo podemos ignorar, aunque parece que sí hubo operaciones desde Dol Guldur hacia Lórien y desde un contingente que llegó del este hacia Valle, que llega a obligarlos a refugiarse en Erebor. Pero bueno, parece que son problemas menores, ¿no? Y a partir de aquí tenemos un problema mayor, que es Gondor. Pero como decía, en la historia vemos cómo Saruman se adelanta. Es decir, si el mismo día en que las tropas de Mordor salen de Minas Morgul, Saruman hubiera salido de Isengard, pues hubiera impedido totalmente lo que va a suceder después, y es que Rohan pueda aprovechar precisamente su posición estratégica para derrotar primero a un enemigo y luego ir a asistir a la derrota del otro enemigo, y esto es bastante interesante. Además, bueno, Tolkien nos va explicando un poco, ya bajando a un segundo nivel, ¿no? Hemos hablado de estrategia, pasamos a hablar de operaciones. Esto es el nivel de los ejércitos, ¿no? Es decir, cuando yo tomo mis decisiones políticas de qué enemigo voy a atacar primero, en el caso de Saruman es Rohan, en el caso de Mordor está claro que su enemigo a batir es Gondor, y sobre todo es su capital, es Minas Tirith. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Y aquí nos cuenta Tolkien que tenemos un ejército que sale de las Puertas Negras de Mordor y que baja por el río y que toma Cair Andros, y otro ejército que sale desde Minas Morgul, que es el que llega, cruza el río a la altura de Osgiliath. Y además hay una, creo que es una reunión con Denethor, donde un poco barajan estas posibilidades, es decir, qué es lo que van a hacer los enemigos, ¿no? Y van diciendo que, bueno, pues cruzar más al norte no, porque están los pantanos, y por los pantanos no puede pasar un ejército. Cruzar más al sur, pues es lo que decía antes, el río es demasiado ancho. Vamos a cruzar, o sea, parece que focalizan muy bien que el golpe del enemigo vendrá a través de Osgiliath. Esa sería, digamos, un poco el panorama operacional. El panorama táctico, como lo vamos a ir comentando largo y tendido a lo largo de la batalla, pues me meto menos. Pero es interesante ver un poco cómo desarrolla Tolkien todos estos elementos, porque hay momentos en los que uno casi creería estar leyendo un libro de historia militar, ¿no? Cuando se van aquilatando estas posibilidades, obviamente él lo intercambia en conversaciones con Gandalf, con Faramir, bueno, pues allí está Pippin cotilleando todo lo que puede, muy propio de un hobbit, pero realmente nos hace una exposición que es muy interesante en ese sentido, para que te puedas ir imaginando pues cuál es la maniobra que van a lanzar desde Mordor. Al final, bueno, pues tenemos un ejército que va a entrar en el Pelennor, como decía, a través de Osgiliath, otro que entrará por el norte, que esto es una cosa que, por ejemplo, en la película vemos un ejército enorme que se despliega, cuadraditos muy bien, muy informáticos los cuadraditos, por decirlo de alguna manera, pero no se ve nada que vengan, no se ven orcos que vengan del norte, no se ven orcos que vengan por la izquierda. Eso debía ser más difícil de programar, o bueno, pues realmente en ese momento prefirieron ir a lo sencillo, que a veces funciona. Pero como digo, nos da una profundidad, bueno, pues eso, no es que Mordor sea el malo y se tira a la yugular del bueno como puede, parece que fracasa a la hora de coordinarse con Saruman, pero ya sabemos que Saruman tenía planes propios, además de querer someterse a Sauron. Y finalmente, la verdad es que para mí, siempre, además, siempre que leo el libro y siempre que veo las películas, me falta algo, ¿no? Que es la parte de la logística. Y toda esta peña que comía. Porque aparte que debían de ser como la langosta, o sea, se iban comiendo todo lo que se encontraban por el camino hasta que llegaban al final. Pero bueno, te imaginas lo que tiene que ser. Yo supongo que Minas Morgul tiene una puerta trasera que lleva a algún sitio donde hay depósitos de comida en grandes cantidades. Y pasa un poco lo mismo con las Puertas Negras, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que faltaría en este escenario. Y con esto, yo cedo el paso al... Vamos a empezar a sitiar. Empezamos a sitiar. Las montañas de las que hablabas, que estoy intentando socorrerte, pero realmente no sé muy bien a cuáles te refieres. ¿Dices las que quedan a la espalda de Minas Tirith o las que quedan al este? A ver, que estoy buscando el mapa. Porque tenemos las, o sea, ya la meseta que rodea, bueno, la montaña que rodea Mordor, son las Efel Duat, pero luego Minas Tirith tiene también las Emin Arnen justo detrás. Entonces, no sé ya a cuáles te referías. Emin Arnen. Era las Emin Arnen, vale, genial. Justo al sur de Osgiliath. Sí, vale. Pues es que claro, como las Emin Arnen te los describen como una cordillera, bueno, sí, pero que luego tienes las otras gordísimas que recorren todo Mordor, pues no sabía ya a cuáles te referías. Las Emin Arnen, entonces. Esas. Fenomenal. Muy bien, pues entonces vamos a continuar, ahora sí que sí, y vamos a empezar ya a sitiar Gondor, que ya está bien. Está todo el mundo muy vago aquí. Ya estamos en el sitio en el que tenemos que estar. Eso es. Estamos, vamos allá. Estamos. Pues nada, como Javier ha estado comentando, las fuerzas de Sauron van avanzando inexorablemente desde varios frentes, o sea, desde varios puntos hacia Minas Tirith, y Minas Tirith mientras ha pedido refuerzos a Rohan, pero para mí es súper interesante ver cómo ellos no saben con seguridad si van a llegar ni cuándo, entonces están un poco a la expectativa y a tratar de ganar tiempo. Pero bueno, mientras las fuerzas de Sauron, comandadas por el Rey Brujo, han acabado con la guarnición de Cair Andros y con la resistencia que se han encontrado en Osgiliath, liderada por Faramir. A lo largo del día 14-15, Gandalf regresa a Minas Tirith con cantidad de heridos que han sido heridos sobre todo al resistirse en Osgiliath, y cuando se acerca la noche un grupo de gondorianos va en retirada de vuelta a Minas Tirith, pero son perseguidos por una avanzadilla del enemigo. Se abren las puertas de Minas Tirith con fuerzas montadas lideradas por el príncipe Imrahil y por Gandalf para tratar de, bueno, atacar al enemigo por los francos y obligarles a replegarse para que así permitan la retirada o la vuelta de Faramir y de el resto de supervivientes gondorianos que puedan regresar a Minas Tirith. Aquí podríamos, si te parece, dar una vueltecilla. Sí. Porque tenemos, es interesante tener, hablar un poquillo de las líneas defensivas que tienen planteadas en Gondor, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos Osgiliath, que es un poco el punto en que se va a disputar el cruce del río. Es llamativo porque la historia, el libro cuenta que desde los de Morgul llevaban tiempo en la orilla de enfrente preparando barcos, lanchas para cruzar. Sí. Luego en la película aquello parece un poco el desembarco de Normandía, con esos lanchones tan cuadrados y tan evocadores. Pero bueno, a mí me llama la atención precisamente porque hemos tenido a Faramir en Ithilien paseándose un poco a su bola, explorando, viendo a ver cómo se mueve el enemigo, qué es lo que está pasando. Pero luego le da el mentis de una forma descarada, ¿no? Es decir, llevan un montón de tiempo aquí construyendo barcos justo enfrente de Osgiliath y tú no has visto nada. Yo no digo nada, pero de vez en cuando Denethor te cae hasta bien. Y el otro flipao. Pero tú, ¿qué has estado haciendo? O sea, si precisamente la misión de Faramir era explorar, el fracaso es absoluto, ¿no? Da con Frodo, que no se lo puede contar a nadie, y lo que le tendría que contar a todo el mundo se le escapa. A lo mejor es el anillo único, le podemos echar la culpa al anillo único, que le nubla la vista, ¿no? Pero bueno, hablábamos, pues tenemos una primera línea que es en las ruinas de Osgiliath, obviamente el desembarco, por llamarlo de alguna manera, del ejército de Morgul, pues tiene todo el éxito del mundo. Luego tenemos los fuertes de la explanada, que la verdad es que ahí Tolkien se explaya muy poco, porque los menciona y efectivamente es esa segunda línea de defensa. Parece que estarían, integrados en el Rama Secor, en los muros de Pelennor. Y luego tenemos esas murallas larguísimas, ¿no? Y hay momentos en que uno se pregunta, existen casos de murallas larguísimas en la historia. La Gran Muralla China es el ejemplo más claro. Atenas tenía unos muros largos que la comunicaba con el Pireo, con el puerto, que también, bueno, pues fueron guarnecidos. Ahí puede ser interesante hablar un poco de las funciones de estos muros larguísimos, ¿no? Realmente, como línea defensiva, no suelen ser determinantes para nada. El caso de la Gran Muralla China era más una línea de vigilancia que una línea defensiva, es decir, había una serie de torres de vigía donde se encendían almenaras. Cuando veías algo raro, encendías y ahí ibas pasando la información, pues hay una alarma hacia el este, hacia el oeste, donde sea. Ya se podía mandar una guarnición. De modo parecido, funcionaba el Muro de Adriano en el norte de Inglaterra, sur de Escocia, ¿no? Esta barrera que pusieron los romanos, pues para evitar las entradas de los pictos. Pero sobre todo son muros que sirven para entorpecer el avance de grandes contingentes. Es verdad que tú esos muros con un poco de discreción los puedes saltar por cualquier lado. Tienes una cuerda, pasas al otro lado y te cuelas. Pero claro, cuando tienes que meter un ejército grande, lo suyo no es que empieces a tirar una cuerda, pasas un caballo, otra cuerda, una mula, otra cuerda, el jefe, otra cuerda, el hijo del jefe. En fin, aquello se convierte en un proceso largo, incómodo, poco efectivo. Es decir, si realmente quieres pasar, tienes que tomar una puerta o tienes que reventar el muro. Y aquí, bueno, pues se puede explicar un poquito esta idea del Rama Secor, que queda pues como muy raro en la novela, porque realmente la novela es un muro que está allí para que lo revienten por varios sitios los atacantes y punto pelota. Luego tenemos esa retirada de Faramir, que es interesante, es un poco lo que comentabais, cuando, bueno, pues él ha ido a Osgiliath, ha defendido los fuertes de la explanada. Y Tolkien te lo va contando de una forma muy distinta a la película, porque en la película vemos una llanura, ¿vale? Aquello parece más plano que el espejo de mi casa. Y realmente cuando te habla que van viniendo en pequeños grupos, que los persiguen los orcos, que se van ocultando, o sea, da una sensación de una zona mucho más poblada. Y tiene lógica también dentro del contexto de este muro, porque obviamente los habitantes de Minas Tirith o comían rocas o tenían que cultivar en algún sitio. Y probablemente esa zona en el interior de los muros pues sea una zona de granja. Luego al final, en los últimos compases, hablan de combates en graneros y en granjas, ¿no? Entonces me hago la idea, pues en colinas, en quebradas, me hago la idea de que probablemente aquello no fuera el erial que nos enseña Jackson. Nada que decir, o sea, mucho más espectacular cinematográficamente que si empiezas a ver a gente corriendo entre las granjas. Pero probablemente no fuera ese erial, sino que realmente fuera una zona pues más poblada, con sus granjas, sus cultivos, en fin, todo este tipo de cosas que en el fondo explica la forma en que se retiran estos hombres por los carros, la salida de Gandalf, y sobre todo esas líneas de caballería, esas líneas de fuego, esos ríos de fuego que van avanzando y que lo van incendiando todo. Pues tienes que tener algo que incendiar que no sea un fuego de hierba, ¿no? De rastrojos. Entonces ahí tenía su gracia. Hay otro elemento en esta parte de la narración, que es la historia del propio Denethor. Denethor, hay un modelo de liderazgo, aparte de que, bueno, ya sabemos, ahora me meto con el Palantir, luego averiguamos. Ha pasado un spoiler, no sé si tenía que haberlo dicho antes. No pasa nada. No, está bien. Está bien. Gracias. Me siento más tranquilo. Bueno, pues Denethor además hace una exposición, ¿no?, sobre el liderazgo desde retaguardia. Yo estoy aquí, lo veo todo, me entero de todo, no penséis que me vayáis a engañar. Tiene ahí una serie de líneas muy interesantes. Además, cuando se quita el manto, entonces se ve que lleva la cota de mallas y la espada, y yo saldré a combatir en el momento en que sea necesario. Luego podemos hablar de la posición del jefe en el campo de batalla. Y además, hombre, sabemos que Denethor ve todo eso porque tiene un Palantir, ¿no? El Palantir recuerda, bueno, nunca se han utilizado Palantires en la historia militar real, en el nervioso, pero había cosas relativamente parecidas, ¿no? Ahora mismo pues estamos trabajando la Primera Guerra Mundial, y en la batalla de Tannenberg, los generales bastante mayores, 50, 60 años, que en fin han hecho sus maniobras siempre, se encuentran con que tienen aviones que van a reconocer el terreno y les traen información. Hay radio, de tal modo que un tío situado sobre el terreno les cuenta cosas. Y además hay teléfono, y llega un momento en que los cuarteles generales se saturan por exceso de información. Llega un momento que saben tantas cosas, como le pasa a Denethor, que se aturullan, ¿no? Y decir, con toda la información que me llega, ¿qué hago? Porque antes te decían, nos están atacando por la izquierda, y dice, pues mira, que vayan todos para la izquierda y que sea lo que Dios quiera. Ahora te enteras que es por la izquierda, por el centro, por la derecha, por encima. Pues todo esto crea una masa de información que me recordaba un poco este caso de Denethor, ¿no? Que lo sabe todo, que lo ve todo, y al final acaba paralizándose. Es decir, está tan informado, aparte de ya la malicia, ¿no?, de que le estén informando mal, que también ha sucedido, el pasar información falsa al enemigo para ver si mete la pata, de vez en cuando además hasta con éxito. Pero bueno, pues en el caso de Denethor recuerda un poco este tipo de situaciones. Y no sé si ya me estoy alargando mucho. No. Cuenta todo lo que quieras contar, porque quiero decir, Nai sigue después sin problemas. O sea, y además el programa es para esto, para estas cosas que nosotros no podemos contar. Ya digo que había unas cosillas que me llamaban la atención en este caso, que bueno, pues parecía, se podía hablar un poquito del... Pero sobre esto, y bueno, esto igual es más opinión personal, yo creo que más adelante Denethor se paralizará, no solo por el exceso de información, que probablemente también, porque tampoco es que sea súper activo, más allá de mandar a su hijo en una misión pseudo-suicida a defender Osgiliath, también luego más adelante, cuando vuelve Faramir y está herido y cree que está muerto y tal, por la pena, ¿no? En el momento este en el que se da cuenta de, ostras, mi hijo, o sea, Boromir ha muerto y ahora mi otro hijo también ha muerto y este es el fin de la Senescalía y de mi casa y de todo, yo creo que también eso tiene un impacto en él a nivel psicológico brutal de, es que da igual, es que no voy a hacer nada, los Rohirrim no están, no sé si van a venir, ¿sabes? Yo creo que también es un poco esa influencia que tiene ahí en su cabeza o esa forma de pensar. Sobre todo en el libro, porque... Sí. No, perdón, error. Sobre todo en la película. En el libro también, pero sobre todo en la película, porque la película te omiten lo del tema del Palantir, lo de la flecha roja. Hombre, él dice en un momento dado, Rohan no ha venido, pero bueno, tú en el libro sabes que la flecha roja nunca llegó porque le encuentran el cuerpo del mensajero decapitado. O sea, hay muchas cosas que en el libro le pasan a Denethor, en la película sobre todo explotan el tema de la muerte de Faramir. Lo que sí, hombre, sin duda parece un encontronazo con la realidad, ¿no? Es el momento en el que te das cuenta de que, a pesar de que sabías mucho, no sabes nada, que tenías una serie de esperanzas que se desmoronan. A mí es una cosa que me chirría un pelín, si comparamos el trato anterior a Faramir. O sea, lo mandas, sí, como decíais antes, en una misión cuasi suicida, y cuando cuasi muere, cuasi te vienes abajo. Es decir, sí, vamos a ver, esto no tiene mucho sentido. Si realmente lo has mandado tú, y además después de estas charlas sobre liderazgo, ¿no? En segunda línea, listo para intervenir en el momento más, en el momento crucial y todo eso, pues parece que pierde un poco de lógica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es el momento en el que te das cuenta, pues, que la información que recibes en el fondo es falsa, o te la acabas de creer, nunca se sabe muy bien si es el descubrimiento del engaño o la pérdida de toda esperanza, precisamente cuando realizas que tu segundo hijo ha muerto y que no ves ya la forma de intervenir, ¿no? La opción lógica, la que no ha querido utilizar Tolkien, es que se hubiera subido un caballo y hubiera salido con la espada que tenía a tener esa muerte gloriosa que se busca a Théoden. Mierda, otro spoiler. pero bueno, digamos que la decisión que toma Denethor es la de derrumbarse, como se ve en muchos mandos. Es decir, en realidad hay casos muy llamativos de derrumbes de altos, de altísimos mandos. Y un caso muy curioso es el general Gamelin en la campaña de Francia, que él había empezado la campaña, o sea, él no tenía el problema del exceso de comunicación porque su cuartel general no había ni teletipos. Es decir, él decía que su cuartel general no era una casa de apuestas, de carreras de caballos, y que lógicamente pues allí ni teletipos, ni teléfono, ni nada. Entraba un soldado con su mensajito bien escrito y entonces se leía y ya íbamos a lo que teníamos que ir y contestábamos por escrito y todo muy bien hecho. Realmente la batalla se lo come y hay un momento en que queda completamente paralizado, que es un poco lo que le pasa a Denethor, ¿no? Es decir, cuando ve que es cuando se le derrumba el desastre encima, pues también queda paralizado, pero también queda paralizado, como decíamos antes, la muerte de su segundo hijo, el ejército enemigo que se le viene encima y todo lo que le han contado a través del Palantir, que esto lo deducimos porque realmente sabemos que los Palantires engañan, sabemos que están dominados por Sauron, que están controlados por Sauron, e imaginamos que todo ese Palantir pues le ha contado que vais a morir todos, por si no lo sabías, tengo muchos orcos, por si tampoco lo sabías, y además vamos a por ti, por si no has mirado por la ventana. Me encanta lo de por si no has mirado por la ventana. Sí. Muy bien, pues Nai, puedes seguir con la batalla si quieres. Nos habíamos quedado en el rescate de Faramir. Bueno, sí, en el rescate, sí, en las puertas de Minas Tirith que se abren por guardias liderados por Imrahil, uh-huh, para que Faramir pueda pasar. Sí, entonces ponen en un poco en retirada a esta avanzadilla de enemigos que han estado persiguiendo a las tropas en retirada de Gondor. Pero bueno, hay muchos más enemigos que están viniendo desde el este, ¿vale? Que avanzan, terminan por replegarse los gondorianos, cerrar de nuevo las puertas, y los enemigos rodean la ciudad y la sitian. La rodean completamente, construyen trincheras que las ponen fuera del alcance de los arcos de los muros y las llenaban de fuego. Además, colocan catapultas que usaban con el objetivo no tanto de tirar abajo las murallas, sino causar daños al otro lado, a la moral de los gondorianos, básicamente. Porque primero empiezan lanzando proyectiles que prenden en llamas, o sea, o que estallan en llamas al cruzar ese primer muro, y luego, cuando los gondorianos están apagando el fuego para evitar incendios mayores y males mayores, empiezan a enviar las cabezas de los gondorianos abatidos, con los que ellos han acabado, para reducir la moral. Y entiendo que esto también en la historia ha pasado, ¿no, Javier? Pues aquí podemos sacar dos líneas, ¿no? Un poco la línea de guerra psicológica. La línea de guerra psicológica es interesante, primero en el despliegue. Eso es cantosísimo en la película de Jackson, donde vemos desde las alturas de Minas Tirith, como decía antes, todos estos cuadrados, ¿no? de orcos, que son un porrón, y son cada vez más. Tolkien dice las compañías en marcha cubrían toda la llanura, y en la oscuridad hasta donde los ojos alcanzaban a ver. Es un buen truco, porque en la oscuridad no sabemos hasta dónde alcanzan a ver los ojos, pero bueno, había grandes campamentos de tiendas negras o de un rojo sombrío que iban brotando alrededor de la ciudad y tal. Claro, la exhibición de fuerza tiene sentido. Es decir, ¿para qué le enseño al enemigo cuántos soldados tengo? Pues obviamente para que se ponga nerviosísimo. Mira, eso que solo sabía Denethor, pues ahora ya lo saben todos. Hasta el cabo Furriel, que está allí subido a la torre, pues sabe que las cosas tuercen chungas y, en fin, como decía el otro, vamos a morir todos. Llegados a este punto, efectivamente, ¿cómo se refuerza? Con el lanzamiento de las cabezas. Efectivamente, esto existió. Se lanzaron cabezas, se lanzaron, de hecho, restos de enfermos, que también era un truco bastante cutre. ¿No? Y decir, bueno, pues si los tocan y los entierran, a ver si hay suerte y prende de la enfermedad. Todo un sistema de guerra psicológica. Decir, bueno, pues ya sabéis lo que os va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que la guerra psicológica, por lo menos en el mundo real, o no tan real, pero bueno, en nuestro mundo, tiene una contrapartida. Es decir, ¿yo para qué te tiro las cabezas? Caray, para que te rindas. Uh-huh. En el caso de el asalto a Minas Tirith, si combate vais a morir todos, si os rendís vais a morir todos, pierde fuerza, ¿no? Digamos que puede hacer cundir la desmoralización y reducir la resistencia, pero en el fondo, bueno, pues deja ahí para los jefes de los defensores o aquellos que mantengan el ánimo, bueno, pues esa posibilidad de decir, podéis hacer lo que queráis, podéis llevaros un par de orcos por delante o no llevároslos. Parece que el resultado va a ser el mismo en ambos casos. Pero esto... Sí, sí. Hombre, pero yo lo que entiendo es que en los libros, al menos lo que me dio la sensación, es que de alguna forma se sobreentiende que gran parte de las defensas o la guarnición que habría estado defendiendo la primera puerta o el primer muro acaba yendo al segundo muro. Y yo entiendo que es también un poco efecto de estas tácticas de desmoralizar o de guerra psicológica contra los gondorianos, ¿no? Hay una parte de esto, hombre, Tolkien insiste mucho en que el miedo cerebral lo producen los Nazgûl. Uh-huh. Sí, sí, también. Que de hecho te habla de que están dando vueltas más allá, sí, de la vista, y que se oyen los gritos, y de vez en cuando asoma uno la cabeza por debajo de la oscuridad y dice, hola, estoy aquí, y este tipo de cosas, ¿no? Tolkien también juega un poco con esa baza para explicar el miedo. Pero sin duda sucedía, ¿no? Cuando, por ejemplo, Genghis Khan avanza hacia lo que es la región ahora mismo de Uzbekistán, Turkmenistán, todo esto, cuando asedia a Samarcanda, les dice que o se rinden o los matará a todos. y efectivamente cuando toma la ciudad los mata a todos, hombres, mujeres, niños, perros, gatos, todo lo que va pillando por delante. ¿Qué pasa con cuando llega a la siguiente ciudad? ¿Os rendís o os mato a todos? Bueno, ahí ya estaban abriendo las puertas, haciendo reverencias, sacando regalos, lo que hiciera falta. No, ha quedado muy claro el ejemplo en Samarcanda, sabemos lo que ha pasado y no nos vamos a jugar a que nos pase a nosotros lo mismo. En esto, en los asedios, en Europa, tanto en la Edad Media como posteriormente en la Edad Moderna, había, digamos, una serie de reglas no escritas. Es decir, cuando una posición estaba totalmente asediada, pues normalmente se empezaba el asedio. Luego hablaremos un poquito de qué va esto de las trincheras, que tiene también mucha lógica. Pero bueno, empezaba el asedio, entonces se mandaba un emisario y decía, bueno, pues mira, te hemos asediado, no podéis entrar ni salir, os estáis quedando sin comida y esto es aburridísimo para todos. Entonces vamos a hacer una cosa. Nosotros mantenemos el asedio, pero aquí no nos pegamos, tú le mandas una carta pues al rey o a quien sea, y si antes de tal fecha el rey viene a socorrerte, pues tendremos una batalla y veremos quién gana. Y si no viene, tú me rindes la ciudad y así nos hemos ahorrado pues un montón de trabajos, de discusiones, de cavar. Además luego nos tiramos cosas y la gente se muere, que hay que pagar a las viudas, en fin, es un... Entonces era una de las formas, ¿no? Ya entrando en la Edad Moderna, hasta tan tarde como las épocas napoleónicas, la regla no escrita es que la ciudad podía rendirse hasta que se abría brecha y digamos que el asaltante penetraba a través de la brecha. El momento que habías entrado en la ciudad, saqueo. O sea, estaba clarísimo. ¿Esto para qué servía? Pues tenías al oficial fiel y leal defendiendo las defensas de la ciudad y diciendo que aquí no se rinde nadie. Y tenías a todos los civiles de la ciudad diciendo, desgraciado, como no te rindas, nos van a pasar por la piedra. A todos. Y eso no nos hace ni pizca de gracia, ¿no? Entonces ahí se creaba, digamos, una tensión interior. En este caso Tolkien no explota este tipo de cosas. Pero claro, es acorde a Sauron como enemigo, ¿no? No es el tipo de gente que dice, no, si os rendís, os dejo que sigáis tranquilamente a lo vuestro y yo me voy a pelearme a otro sitio. La guerra de Sauron es más bien del estilo guerra de exterminio. Y en consecuencia, rendirse no tiene ningún objeto. Y un poco, bueno, pues el tema de guerra psicológica, esto también entraba, ¿no? Es decir, estas tensiones que se creaban, estas posibilidades en el fondo de sobrevivir para vivir otro día. De hecho, creo que Tolkien sí llega a mencionar el hambre en alguno de los pasajes, ¿no? Diciendo, bueno, tiene el arma que derriba todos los muros, porque hace un poco una descripción de los muros de Minas Tirith, que eran muy altos y lisos y estupendos, antes de empezar a tirarles cosas, y comenta, bueno, pues el hambre como arma, digamos, perfecta, ¿no? Es decir, tú les dejas allí y en Minas Tirith, como decía antes, o empiezan a comer piedras o realmente tienen poco que hacer. Y el otro tema del que podríamos sacar un poco de jugo es el de las trincheras. El uso de trincheras en el asedio, en los asedios, sobre todo... Estamos hablando ya de la Edad Moderna, cuando aparecen estas fortificaciones en estrella, al estilo Vauban, o traza italiana, en fin, cada país le echa la culpa al vecino, este tipo de cosas. Y realmente, bueno, pues son estas fortificaciones en estrella que hay que llegar, hay que acercarse y abrir brecha, ¿no? Es lo que hablábamos. Normalmente ya había entrado en liza la artillería, que es la que obliga a cambiar los muros rectos de las ciudadelas medievales por estos muros inclinados de las, digamos, de las fortalezas modernas, porque en un muro inclinado, digamos que el impacto del proyectil de artillería tiende a rebotar, a veces con la mala suerte de que le arre alguno que está dentro, pero bueno, el caso es que el muro aguante, ¿no? Mientras que un muro vertical, pues estos proyectiles hacían mucho más daño. El sistema de trincheras que se va acabando se llaman paralelas, es decir, se clava esa trinchera que rodea. No hace falta que rodee, de hecho, todo el perímetro de la ciudad, porque realmente el objetivo de esas trincheras es acercar los cañones o las máquinas de sitio, pudiendo tenerlos a resguardo. En el caso de Tolkien, la verdad es que son unas trincheras que resultan relativamente inútiles. ¿Por qué? Porque la idea es prenderlas y colocar las catapultas detrás. Está bien, porque las llamas ocultan las catapultas, pero realmente está mal, porque si está fuera del alcance de los arcos de los muros, ¿quién te va a disparar? Entonces, digamos que en esta parte luego enredamos un poquito más con eso, porque sí puede haber quien te dispare, pero bueno, realmente la idea de las paralelas es que se creaba una trinchera, se colocaban los cañones justo al alcance máximo, y entonces se cavaba una línea en zigzag que iba avanzando, que avanzaba pues 10, 15, 20 metros, lo que los ingenieros consideraran, y a partir de ahí se cavaba otra paralela, donde se colocaban más cañones ya más cerca de lo que era la muralla o el muro enemigo, y se cavaba otra paralela, se podían llegar a cavar 4 o 5, esto permitía ir acercando los cañones con el mínimo de bajas. ¿Por qué se cava esa trinchera en zigzag? Pues para que el enemigo desde su posición no tenga una línea recta de tiro, es decir, que esa trinchera no sea una avenida por la cual puedan moverse los proyectiles del contrario. En zigzag siempre van a dar contra una pared de tierra y van a avanzar muy poquito, con lo cual permite, digamos, que la gente se mueva de una paralela a la otra sin arriesgarse a moverse como en un pasillo, como si tuvieran enfrente un tirador en un pasillo. Esto realmente, como digo, la idea es ir acercando los cañones para batir el muro con eficacia, tirar el muro, y cuando tenemos una brecha en el muro, pues a partir de ahí asalto en tropel y a intentar meterse dentro. Obviamente, pues tenemos casos, por ejemplo, como el asedio de Bizancio, de Constantinopla, actual Constantinopla, donde realmente pues se derribaban los muros. Los turcos dispusieron de cañones enormes, los más grandes que se habían visto hasta la época, derribaban los muros, pero allí los defensores todas las noches se traían piedras, se traían escombros y se rellenaba la brecha todo lo que se podía, ¿no?, para que al día siguiente pues no se pudiera pasar. Y esto era una guerra que además lo cuenta, yo creo que lo toca Tolkien, porque realmente habla de cómo los orcos van lanzando oleadas de asaltos, ¿no?, y una y otra y otra. ¿De qué sirve esto? Pues para tener a los defensores constantemente en marcha. Agotados. Exactamente, llega un momento en que no puede levantar los párpados, no te digo ya una piedra o una espada, dicen, mira, que le den, que me maten ya y me puedo ir a casa. Entonces es un poco el tema. ¿Cuál es la otra utilidad de esas trincheras en llamas? Que luego lo comentaremos, las salidas. De un ejército, una tropa asediada en el interior de una fortaleza, una de las formas que tenía era hacer salidas para ir a destruir esos cañones, esas catapultas. Pues se utilizaban poternas, todo tipo de... normalmente, pues toda ciudad amurallada no tiene una sola puerta. Suena bastante estúpido, porque entonces ya no hace falta vigilar toda la muralla. Con vigilar la puerta ya los tenemos totalmente aislados, ¿no? Entonces, pues había puertas pequeñas. En el caso de Bizancio que comentaba antes, por la puerta de Blaquernas en concreto, que es la que queda justo en la esquina del Cuerno de Oro, los bizantinos harán una salida bastante exitosa, con la mala suerte de que, por lo visto, al volver, pues alguien se le olvidó cerrar la poterna y un turco se dio cuenta y dijo, oye, hay una puerta abierta aquí y nadie la vigila. Anda, no fastidies. Venga, Ibrahim, no te vayas. ¿Qué te has metido? Que no. Mira. Y efectivamente, por ahí se colaron los turcos, ¿no? Y bueno, pues entran a saco en Bizancio. Pero bueno, pues es un poco toda la teoría de las trincheras, que parece que en esta historia de Tolkien tiene menos sentido, pero en el fondo pues sí que puede tenerlo. Bueno, también como ha comentado Javier, los Nazgûl estaban montados en sus bestias aladas y también así contribuyen a esta función de causar la desesperación y el miedo, ¿no? Y se dice que eso, sobrevuelan a altura, fuera del alcance de la vista y de las armas. En este momento, Denethor ya está en esta situación que hemos comentado como de bloqueo y Gandalf es el que toma el liderazgo de las defensas de la ciudad. Y viendo que la guarnición está muy desmoralizada, ¿no?, se cuenta en los libros que se dedica junto al príncipe Imrahil a un poco tratar de levantar la moral allá por donde pasa, ¿no? Y sabemos que Gandalf es muy bueno en esto, es su especialidad. Pero que allá donde él está presente sí que se levantan los ánimos, pero una vez se mueve y va a otra zona, pues el tema disminuye, ¿no? O la moral disminuye. Y esa es, yo me atrevería a decir que es una de sus especialidades. Lo que mejor se le da es gorronear a los hobbits. Insisto. Sí, bueno, eso también, sí. Es genial. Bueno, el caso es que en medio de la noche las tropas de Sauron se ponen en marcha y empiezan a avanzar. ¿vale? Encuentran al principio poca resistencia y van avanzando pues al ritmo de los tambores. Aquí vemos también que los Mumakil también avanzan con estas torres de guerra y también aparecen trolls de las montañas que llevan consigo un gran ariete, ¿vale? Que es Grond, y van hacia la puerta principal. La puerta principal sigue todavía bien defendida por los hombres de Dol Amroth, pero aquí se nos cuenta que conforme van abatiendo orcos, ¿no? Para tratar de impedir o retrasar el avance de este ariete, allá donde caen, pues nuevos orcos, ¿no? Toman su lugar para seguir cargando o avanzando transportando el ariete. En este momento, bueno, no sé, Javier, sí, si quieres comentar algo igual, sobre esto. Igual hay un par de cuñas que se sí pueden meter, ¿no? Efectivamente, bueno, ahí empiezan las partes. Pero cuando no tenemos cañones, tenemos que intentar cruzar las murallas de alguna otra manera, ¿no? Uh-huh. En ese asalto, pues obviamente tenemos escalas. Esas escalas de con largos listones de madera. Parece que cuando Tolkien describe esas murallas altísimas de Minas Tirith, pues probablemente harían falta unas escalas muy largas, lo cual siempre es un problema. Hace falta, digamos, troncos finos para hacer una escalera, lo que sea una escalera de madera, yo creo que cualquiera puede visualizarlo, pero claro, una escalera de madera pues de 10 metros va bien, de 50 metros va chungo, más que nada porque no hay listones para fabricarla, ¿no? ¿Qué más sistemas había? Pues ahí están las torres de asedio, de las que habla también Tolkien. La torre de asedio no era propiamente una torre para vigilar al enemigo. La torre de asedio se supone que tenía que ser una torre más alta que la muralla que se quiere atacar, desde cuya azotea colocas arqueros o gente que dispare contra las murallas enemigas para despejarlas de defensores, y en su interior pues tienes una serie de escaleras, unos tramos de escalera que llevan a una pasarela que se baja, y por ahí pues nos colamos a lo alto de la muralla enemiga. Era un segundo sistema. Tenemos el ariete. El ariete efectivamente pues ataca lo que son no necesariamente puertas, también se utilizaban para atacar murallas de piedra. En este caso Tolkien dice que tenía 100 pies, no sé cuánto era el pie de orco, si nos vamos al pie clásico británico actual, esos son 30 metros. Imaginaros un ariete de 30 metros, la verdad es que debía ser un pedazo de tocho. Además había que montarlo sobre algún tipo de estructura para balancearlo y llevarlo hasta allí. Yo no conozco la fuerza de los trolls de las montañas, pero realmente debe de ser una maniobra sumamente complicada, aunque solo sea porque las ruedas se hunden en el terreno y eso debía tener bastante tendencia a quedarse atascado. Pero bueno, ahí está Grond con esa cabeza de lobo enfurecido que portaba maleficios de ruina, si no me acuerdo mal, pues dispuesto a atacar las puertas de Minas Tirith. Curiosamente, hay otra técnica para cruzar una muralla que, no sé, a Tolkien era una técnica bien conocida y bastante, bastante clásica, pero a Tolkien no se le ocurre. A lo mejor porque lleva mucho tiempo, que son las minas. Es decir, se cavaba un agujero debajo de la muralla, no era necesario que ese agujero apareciera dentro del recinto enemigo. Este tipo de cosas tienen el problema que según se asoma uno por el agujero le cortan la cabeza, asoma otro le cortan la cabeza, es como el juego de pegar con el martillo a los topos estos que salen en la máquina, pues algo por el estilo. Pero estas minas sí servían para llegar hasta justo debajo de las murallas, con lo cual se socavaban los cimientos, se iban colocando unas vigas de madera para irlos sujetando. Y en un momento dado se prendía fuego a todo este entramado de madera, con lo cual se derrumbaba, la muralla pesaba mucho sobre un hueco, se hundía la tierra, se hundía la muralla y ya tenemos un agujero por el que colarnos, ¿no? Se podía hacer tramos de muralla, torres, en fin, eran bastantes. Aquí Tolkien no dice nada, supongo que es una cuestión de ritmo narrativo. A lo mejor al día 53 del asedio de Minas Tirith, pues los lectores empiezan a desesperarse y no era plan de no vender la novela. Pero bueno, era un poco las ideas que podemos tener, pues lo que es el asedio, el asalto a una muralla. Queda un poco el tema de la puerta, ¿no? La puerta era la llave, el punto débil. Tolkien dice que estaba custodiada por torres y bastiones de piedra inexpugnables. La verdad es que fracasa un poco, porque luego es por donde entran. Lo cierto es que cuando uno habla de las defensas de una puerta, efectivamente, las puertas, que normalmente eran de madera, muy gruesas, pero de madera, solían ser uno de los puntos clave. ¿Cómo se defendía una puerta? Pues podías tener barbacanas, que eran torres adelantadas a los lados de la puerta, normalmente torres bajas, pero torres albarranas. Una torre albarrana es una torre que está aislada de la muralla, se une por un puentecito, normalmente en lo alto, pero cumple un poco la misma función que las barbacanas. Puertas que entran en ángulo, o sea, vemos fortalezas donde tú vas directo hacia la muralla y entonces tienes que girar en ángulo recto para encarar la puerta, ¿no? Realmente, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Poder disparar de flanco contra cualquiera que ataque la puerta. En el caso del Minas Tirith de la película, vemos dos torres que flanquean la puerta de acceso a la ciudad. No demasiado impresionante, esto hay que decirlo. Parece que lo lógico es que ahí los gondorianos pues hubieran organizado algo bastante más potente como defensa. No solo torres grandes desde las que pudieras disparar, porque claro, tú traes el ariete y está claro que de frente va a estar perfectamente protegido porque desde arriba le van a tirar de todo. Pero a lo mejor a los flancos, pues la protección flaquea, es posible disparar flechas contra los que lo están manejando y los derribando. Y sobre todo hay otro elemento que llama la atención en la gran capital de Gondor, en fin, no me quiero meter, que igual me busco un lío, pero es que no hubiera una doble puerta. Es decir, es bastante, digamos, en los castillos con dinero, tenías una puerta, esto daba un patio cerrado rodeado por murallas y a una segunda puerta. ¿Qué pasa cuando querías acceder a esa segunda puerta? Pues que te tiraban de todo, pues desde adelante, desde atrás, por los lados, en fin, era un chiste de primera. La parte de encontrar voluntarios para atacar en este sector era difícil. Normalmente había que buscar forzosos. Pero bueno, un poco hablando de defensas de puertas. En el caso del libro, pues no sé, como digo, Tolkien no se explaya demasiado, a lo mejor hay que agradecérselo. Habla, pues eso, bastiones de piedra inexpugnables. Los bastiones inexpugnables parece que sí lo fueron, la puerta ya un poco menos. También hay que decir que para romperla hizo falta ayuda. En efecto, porque no fue solo Grond, o no fueron solo los orcos con la ayuda de Grond, sino que llega el rey brujo. En el momento, a mí me gusta un montón, porque en el momento en el que llega el rey brujo, se dice que se acallaron los arcos de Gondor y empezó a susurrar palabras poderosas. Y entonces con cada embestida del ariete, pues susurra una palabra. Y a la tercera embestida hace que la puerta caiga y él entra montado a caballo. Y es encarado entonces por Gandalf montado en sombra gris. Pero me encanta esta forma de describirlo de Tolkien. Sí, porque sí, es como impresiona un montón. Es muy cinematográfica. Relámpago encendedor, batientes cayendo al suelo rotas en mil pedazos. Lo cual yo le reclamaría la pasta al artesano. Porque suena a timo de la estampita. O sea, no me digan nada, pero sí. O sea, vale. Un poco de magia han echado, pero que se rompan en mil pedazos. Luego la reconstruyeron los enanos, no quiero decir nada. Ahí está. Pero no se ha vuelto a romper porque no ha habido ocasión. Porque esto tiene que pasar la prueba de fuego. Exacto, tiene que pasar bueno. Hace falta. Yo digo que la tecnología enana es superior a la numeroreana, pero vale. Hace la verdad falta. Es que esta parte de la batalla mola, y luego pensar en el rey brujo montado a caballo encarado por Gandalf y sombra gris, pues es una escena muy poderosa. Sí, pensad en el caballo del rey brujo también. Sí. Vaya carga. Ay. Sí. Pero en fin, comprobemos. Hace falta un ariete muy grande y un brujo cabreado. Ya veremos si la puerta aguanta o no aguanta. Muy bien, hemos sitiado Gondor y además con mucho detalle. Vamos a pasar ahora a la batalla, que seguro que aquí también hay mucho que contar. Sí, yo creo que... No solo porque Paula tenga mucho que contar, Erendi, sino que porque yo creo que Javier tendrá mucho que añadir. Estoy convencida de ello, así que vamos allá. Bueno, la batalla, digamos que comienza, bueno, el capítulo comienza un poquito antes, pero era parte del sitio, ¿no? Cuando, con la llegada del Rey Brujo, y realmente lo que se considera que, lo que estamos considerando nosotros la, el comienzo de la batalla es cuando por fin canta el gallo y ya al amanecer se empiezan a oír unos cuernos de fondo. ¿Y qué cuernos son esos? Pues los cuernos de Rohan, que habían sido ayudados por los salvajes del bosque del Druadán para evitar así las vigilancias que estaba ejerciendo los ejércitos de Sauron y las diferentes trampas y llegar por fin a la batalla. Cuando irrumpen en la batalla, el Rey Brujo evidentemente oye el cuerno, se va de la ciudad y mientras tanto Theoden comienza su carga y mata a uno de los líderes Haradrim, el Capitán Negro. Que lo que ocurre, como supongo que Javier seguro que nos lo puede decir, es que genera la retirada de los jinetes Haradrim, que entiendo que es algo habitual, ¿no? Que cuando pierdes al jefe dices, ya me voy. Era bastante habitual, sí. Hombre, en el tumulto de la batalla, a ver, tenías que matar al jefe y algún cabronazo del bando contrario tenía que decir, que nos han matado al jefe. Si todo el mundo se calla, se nota menos. Porque, bueno, pues en todo este tumulto uno es más consciente de lo que pasa. De hecho, la experiencia de soldados saben lo que pasa a un metro a la izquierda, a un metro a la derecha. Detrás suelen tenerlo bastante más vigilado por si acaso, pero digamos que en toda esta confusión, luego yo creo que más que la muerte del jefe suele ser la caída del estandarte. El estandarte es eso que se ve a lo lejos, que sirve de punto de reunión, suele, digamos, marcar el centro de la línea propia, ya sea un estandarte de una unidad más pequeña o el estandarte de todo el ejército, ¿no? Suele estar en el centro, con lo cual es lo que nos permite, lo que permite al soldado de a pie, pues cuando va echando esas miradas por encima del hombro y dice, ¿está el estandarte? Sí, vale. ¿Está el estandarte? Sí, vale. ¿Está el estandarte? No, mierda, vámonos. Pues es un poco el funcionamiento de esto. Aquí hay temas muy interesantes, ¿no? Primero, me llamó la atención, he hecho un poquito el repaso esta tarde antes de grabar el programa, y entonces hay una cosa que me parece un pequeño misterio, porque Tolkien explica que Éomer irá a la cabeza del primer Éored en el centro detrás del estandarte real. Según la película es un Tandamlin. Elfhelm conducirá a su compañía hacia la derecha, en la película es Grimbold. Y Grimbold llevará la suya a la izquierda, en la película es Éomer. Hay una especie de mezcla bastante llamativa en este sentido, no sé por qué, realmente, sobre todo que, bueno, parece que tiene más sentido que Homer, bueno, como recién recuperado sobrino del rey, era sobrino, si no me acuerdo mal. Sí, sí, es sobrino. Y como recién recuperado, vuelto del exilio, pues tiene más sentido que lo pongan en el centro, ¿no? También es cierto que muchos ejércitos de la antigüedad, el centro no era necesariamente la posición de favor. Solía ser en una de las alas, normalmente la derecha, que es donde se colocaba las tropas más importantes y donde se colocaba, digamos, el jefe con el que querías quedar bien. Ese aliado que no lo tenía muy claro dice, no, la posición de honor, por favor, para ti, no me vayas a cambiar de mando a media batalla y me la líes. A veces la cambiaban, pero bueno, esa es otra historia. Como digo, además, hay dos cosas, este cambio de nombres, que no sé muy bien exactamente a qué responderá. Hay también la entrada de los Rohirrim en combate. Cuando lees el libro, ellos, digamos que, ¿cuáles son los planes? Pues rápidamente, tú por el centro, tú por la derecha. Según pases la brecha, te vas para la izquierda y las compañías restantes, según vayan entrando, que se vayan, digamos que vayan atacando hordas del enemigo allí donde las encuentren. O sea, hay realmente una sensación de ataque sobre la marcha que explica pues una llegada por sorpresa. Es decir, cuando tú llegas por sorpresa ante el ejército enemigo, te tiras a degüello y no te dedicas, de hecho en el libro dice otros planes no podemos hacer, pues ignoramos aún cómo están las cosas en el campo. Es decir, mira, nos vamos a tirar a degüello, que la cosa tiene bastante mala pinta, y vamos a intentar hacer todo el daño que podamos, todo lo deprisa que podamos. También llama la atención, por parte de los buenos, que no haya, aparte de esos orcos y esas trampas que están esperando a los de Rohan sobre el camino, que en los propios muros no haya una guarnición importante, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que había un montón de gente todavía esperando a los Gilead a que le tocara turno para la pescadería, para entrar en combate, para lo que fuera. Como digo, esa llegada por sorpresa, pues aparece una mala organización del ejército de Mordor. Pero si nos vamos a la película, vemos cómo los de Rohan llegan, se colocan todos alineaditos en lo alto de la colina, por aquello de que el enemigo nos vea bien. Incluso tenemos al comandante de los orcos y dice, venga, desplegaros, picas al frente, arqueros detrás. Esto, claro, tenemos también llama la atención un poco por el sentido contrario, ¿no? Cuando un ejército así era tomado de flanco un poco por sorpresa, claro, imaginamos ahora que tenemos teléfonos móviles, un montón de mandos, radios y de todo, y parece bastante fácil reorientar el flanco de una formación de combate. En aquella época, en mitad del tumulto, asaltando los muros, los gritos de los Nazgûl, el niño que no se quiere acostar, en fin, tú gritas, picas al frente, arqueros detrás, y se enteran los siete que tienes alrededor. Y los demás siguen a su bola, pues saqueando, mirando a la muralla, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente vemos cómo en la película vemos cómo los orcos se reordenan rápidamente. Esto está muy bien porque nos permite también esas escenas tan espectaculares de la caballería que va formando una cuña y que entra a través de la formación de orcos. Como digo, cinematográficamente la verdad es que queda muy, muy, muy bien, muy, muy pintón. Muy épico, ¿no? Sí. Exacto. Aquí además, en esta descripción que hace Tolkien por Eorets, nos podemos imaginar que la caballería de Rohan va a atacar en una columna. En una columna larga y no en una línea de fila. Esto multiplica la potencia del impacto. Es decir, en una columna, cuando tú atacas, si los primeros jinetes caen, llegan los segundos, llegan los terceros, los cuartos, los vigésimos quintos, los quincuagésimos sextos, en fin, es agotador. En línea, obviamente, las líneas de ataque, las oleadas van a ser muchas menos. Y en el momento en que te falle un sector de la línea, te vas a ver en problemas mucho más deprisa. La desventaja de la columna, como veremos más adelante, es que es más fácil de rodear. Y en el momento en que te empiezas a internar en la formación enemiga, tienes que tener la ventaja, esa ventaja de la sorpresa, del choque, para provocar que el enemigo empiece a vacilar y salga corriendo. Es un poco lo que pasa con esos orcos de la película, ¿no? Que los vemos que de repente se miran y parecen casi humanos. Joder, yo qué coño estoy haciendo aquí, que tengo la cosecha por recoger. Pobrecitos, casi Max, te dan pena. Max, ¿qué tal si nos piramos y dejamos que estos apañen sus líos? Oye, entonces se les caen encima los jinetes. Bueno, pues muy épico. Pero digamos que cuando la realidad de una carga de caballería tenía muchísimo de impacto psicológico. O sea, si nos vamos a la caballería pesada de la alta edad media, realmente la fuerza de choque era brutal, pero claro, te enfrentabas literalmente a campesinos armados con mayales, con orcas, en fin, con lo que tuvieran se hubieran traído de casa, muy poca infantería, entre comillas, regular, organizada, y según la infantería va evolucionando y aparece la pica, primero, aparece la bayoneta después, pues esta caballería de choque va perdiendo su importancia. Es decir, cuando tú te enfrentas un caballo que con dos neuronas de caballo bien colocadas, no se tira contra una línea de picas. No tienen imaginación, pero idiotas del todo tampoco son, ¿no? Se imaginan que contra un objeto sólido, pues como el objeto aguante, me voy a meter un castañazo que no me lo voy a creer. Entonces realmente esto es un elemento, de hecho se discute mucho, ¿eh? Si el caballo, se puede conseguir un caballo bien domado, se lance ciegamente contra un obstáculo o no se lance. Lo normal es que el caballo no estuviera del todo bien domado, con lo cual la rehusan, ¿no? En el último momento rehusan, giran, y ahí esa es la virtud de la línea de picas. No es hartar caballos, no son tenedores, pero realmente es bueno, pues ofrecer un muro sólido que evite que el caballo pueda atravesarlo. Esto evoluciona. En época napoleónica tenemos esos cuadros tan bonitos, huecos por dentro, con un cañón en cada esquina y con todas las bayonetas apuntando para afuera, que sirven exactamente para lo mismo, para presentar un muro sólido al caballo y que el caballo decida que, bueno, pues que tiene cosas mejores que hacer que tirarse contra toda esa gente. ¿Cómo se rompe un muro napoleónico? O bien porque los soldados que están formándolo entran en pánico, se abre una brecha y entra la caballería dentro, o bien porque algún habilidosillo le pega un tiro al caballo, lo mata, el caballo cae justo contra la pared del muro y se la lleva por delante. Que es otra de las cosas, bueno, pues en los cuadros napoleónicos se intentaba contener el fuego, sobre todo cuando la caballería ya estaba muy cerca, precisamente para evitar que un caballo herido o muerto, pues acabará arrasando con las líneas. Volvemos a nuestro Théoden, que lo tenemos galopando, además en primera línea, ¿no? Lanzándose a lo bestia contra las líneas de los orcos. Bueno, aquí tenemos la figura del jefe épico. Hablamos antes desde dónde se manda. La batalla medieval y antigua, llega el momento en que el jefe ya no puede controlar la batalla. Es lo que comentábamos antes. Cuando dice el general de los orcos, picas al frente, arqueros detrás. ¿Qué me estás contando? Nadie se entera de lo que está diciendo. Se pueden establecer señales con bandera, señales con cuernos, con sonido. Los romanos los tenían, por ejemplo. Y además dividían su ejército en unidades tácticas bastante pequeñas y bastante más manejables. Eso les permitía maniobrar, pero la capacidad de maniobra siempre era bastante limitada. Bueno, es que te tienen que oír. Tú puedes usar un cuerno o lo que sea, pero te tienen que oír. Puedes usar banderas, pero te tienen que ver. O sea que, tenían tendrían una efectividad limitada. Entonces, ese era el momento en que precisamente el jefe en primera línea tenía un sentido. Es decir, cuando nos hemos tirado a por el enemigo al galope, esto ya no hay quien lo pare. Entonces, ¿dónde está el lugar del jefe en primera línea? Bueno, pues haciendo que lo sigan, ¿no? En la época feudal, sus vasallos. Claro, aquí cuando llegaba el rey decía, bueno, pues me vais atacando al enemigo y ya si acaso después de comer me apunto. Aquello no colaba. Normalmente el vasallo decía, espera, tú o vas delante o aquí no va nadie. Por supuesto, a la época heroica esto es todavía más descarado, ¿no? Va un poco a la par con el nivel de sofisticación de los sistemas de comunicaciones de mando y control, lo que se llama ahora mismo mando y control de un ejército. Ahora mismo, obviamente, cuando tenemos radios y tenemos un montón de medios para comunicarnos con los soldados y para recibir y procesar, que no solo recibir, pues la información del campo de batalla. Tú imagínate, pues en una operación como la Guerra del Golfo, al general Schwarzkopf en primera línea del batallón de vanguardia. Pues realmente allí no pinta nada porque no se puede enterar de lo que está pasando y no puede gestionar la batalla. Si no va a poder en retaguardia, pues oye, mejor que se tire delante. Si sí va a poder en retaguardia, pues ya es una cuestión muy distinta. Esto es un cambio que se experimenta sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, de la primera a la segunda. Ahí los alemanes demuestran que realmente el mando desde primera línea es muy efectivo. También es verdad que pierden muchos generales, porque es curioso, pero el enemigo suele disparar contra los que están en primera línea. No sé por qué muy bien, pero se ve que los ven mejor o los tienen más cerca. Como digo, podemos contraponer esa figura de Denethor, incluso del Capitán Negro, que se le cita bastantes veces, bueno, pues en una parte un poco más en la retaguardia de lo que es la batalla, gestionándola, y bueno, pues lo que es un poco la realidad de los medios de la época, que es a Théoden o a otros, digamos, jefes. Tenemos a Imrahil de Dol Guldur, si no me equivoco, que también pues mandan... Dol Amroth, que Dol Guldur es... Sí, ese es otro lado, es más chungo. Más chungo. Hay arañas. Pues como digo, Dol Amroth, pues también en primera línea, ¿no? Por sacarle un poco de punta a esto. De todos modos, bueno, pues parece que la carga de los Rohirrim llega con bastante efectividad hasta el centro de los campos de Pelennor, hasta el camino que va de la puerta al río, lo cual, bueno, pues igual nos haría pensar un ataque un poco oblicuo, porque se han ido, digamos, no han ido directamente sobre los muros de Minas Tirith, sino que han ido bordeándolos. Ahí acierta muy bien Tolkien, porque habla de los hombres de Elflem atacando a las armas de asedio y atravesando a los enemigos con las lanzas, arrojándolos a las trincheras, en fin, todo este tipo de cosas. Que curiosamente es el capitán al que Tolkien había puesto en la derecha, con lo cual coge todo el sentido, ¿no? Esto, vamos, lo digo, me llama la atención, porque es increíble la cantidad de historiadores que, como no han visto un mapa nunca, te están contando una batalla y entonces va de tal pueblo a tal pueblo y de tal pueblo a tal pueblo, y cuando marca sobre un mapa es un zigzag incomprensible. Y dices, es imposible que haya ido al segundo pueblo sin pasar por el cuarto. Pero resulta que ha llegado después. Entonces esto, bueno, es de estas cosas así con un poco de mala leche que compruebas y dices, no, efectivamente, Tolkien tenía una buena imagen mental de la batalla que estaba narrando y efectivamente es este jefe que va por la derecha, pues el que llega más cerca de las murallas, ataca las armas de asedio y tal, mientras que cuando habla de Théoden, pues está a menos de una milla del enemigo, ¿no? Una milla son 1600 metros. Es decir, realmente, bueno, pues ha entrado más de lleno en los campos de Pelennor y está en combate. Los orcos huyen como animales salvajes, los de Rohan son dueños y señores del campo, y yo me retiro unos momentos para beber un poco. ¿Sigo mientras o quieres continuar tú? Dale. Vale, será una forma elegante de hacer el paso. Vale. Yo digo, no, con todo lo que nos has contado, digo, igual ya te duele la garganta. Pero bueno, efectivamente, tenemos a Theoden en el centro, tan en el centro, que evidentemente el rey brujo se ha percatado de él y le ataca con su bestia alada, todavía no habla, no, pero bueno. Entonces, el problema es que cuando se acerca, Crin Blancan se encabrita y cae hacia atrás sobre Theoden, lo que le deja gravemente herido. ¿Quién queda junto a Theoden en este momento? Pues queda Durrhan, que es en este momento en el que el libro nos descubre, el libro, que en realidad es Eowyn. Eowyn se interpone entre el Nazgûl y su presa, como el Nazgûl tiene a bien recordarla, le corta el cuello a la bestia alada y se defiende la embestida del rey brujo, quien la hiere por un lado a ella en el brazo y es herido por detrás en la rodilla por Merry. Y Eowyn es quien la mata. Esta es una de las tiene muchas escenas este libro recordadas, pero esta escena es como un escenón. La mítica frase de no soy un hombre, soy una mujer. Y bueno, pues aquí Eowyn cae herida por el veneno de Morgul, de la espada. Y bueno, Theoden fallece. Tiene una escena ahí muy bonita con Merry. Y después, poco después, llega Éomer, que ve fallecer a su tío. Y después se da cuenta de que su hermana está ahí. Además, Éomer se piensa que está muerta, con lo cual le da... Se pone a tocar el cuerno y empieza a gritar lo de muerte y demás, y se va ahí a luchar como si le hubiese dado un algo, así rollo Berserker, yo creo. Pero, y bueno, pues se mete más en batalla todavía. Luego... Esto está guay porque Tolkien incluso se adelanta al futuro, ya te cuenta cómo es el túmulo de Crin Blanca, que le entierran allí, que también entierran a la bestia alada, que en uno, o sea, que donde está Crin Blanca crece la hierba, que hay una lápida, que tal, bueno, o sea, se adelanta un montón para decirte cómo queda todo después, a ver, por si acaso se va a olvidar. Y tienes esos detalles curiosos porque ya estás. A mí me pasa que cuando lo releo estoy tan metida en la batalla que, como que de repente se me hace raro que me echen una vista al futuro lejano y me digan cómo hacen la tumba de Crin Blanca, ¿sabes? Sí. Yo estoy metida en otra cosa. Sí, de hecho, eso que cuentas me recuerda un poco porque el propio Merry, cuando está hablando con Theoden, ya a punto de fallecer, hay un momento que de pronto se da como la vuelta y dice, uy, que se le había... Tiene un comentario así parecido, en plan de que se le había olvidado del todo la batalla, en plan de él estaba tan en su momento, que de pronto es como, oh Dios mío, igual moro yo también, ¿sabes? En plan de, ¿qué hago? Sí. Que están haciendo todos por aquí corriendo en todas direcciones, ¿no? Uh-huh. Exacto. Hombre, ahí hay un par de detalles interesantes en toda esta escena. Primero es, bueno, esa carga final de Theoden contra el Capitán Negro, cuando dice que los Haradrim tienen cimitarras y en cambio te habla de las lanzas de los de Rohan, que la verdad es que dan un poco de pena, ¿no? Porque enfrentarte a un tío que tiene una lanza medianamente larga, cuando solo tienes una cimitarra, o eres muy bueno con tu cimitarra o tienes un chungo bastante considerable, ¿no? Más que nada, bueno, pues está esa escena de carga que también está muy bien, cuando te habla de que la lanza de Theoden se rompe en 1000 pedazos cuando derriba al Capitán Negro, obviamente esto no era lo deseable. Es decir, hay un aspecto que no hay que olvidar. Cuando le metes un lanzazo a alguien, por aquello del dichoso principio de acción y reacción, esa misma fuerza la recibes tú en el brazo. Si ese lanzazo es suficiente como para romper pues un asta de fresno, que podía ser una de las, o de avellano, que podía ser algunas de las maderas que se utilizarán para lanzas, en 1000 pedazos, bueno, a ti el brazo se te tiene que quedar, que da pena verlo, ¿no? Es una de estas cosas que llaman un poco la atención, porque obviamente que la lanza se rompiera, por muy fuerte que dieras al enemigo, pues no era lo deseable. Aparte de esto, se puede discutir muchísimo sobre el uso de la lanza, la importancia o no del estribo. Se ha considerado durante muchísimo tiempo que precisamente esas lanzas pesadas era fundamental el estribo, porque era lo que permitía que al pegar ese lanzazo el jinete no se quedara en el aire mientras el caballo seguía tranquilamente para adelante, porque no había forma de agarrarse al caballo. Es decir, tú recibes una fuerza que te para en seco al caballo. Si no está muy bien agarrado, pues él sigue a lo suyo, que a fin de cuentas no le pagan lo suficiente, y tú te metes un costalazo que se te olvida la lanza y todo lo demás, ¿no? Ahora parece que efectivamente había otras técnicas, sillas de respaldo de cuernos muy altos, en fin. No está tan clara la importancia del estribo, pero sí la necesidad de que el jinete esté muy bien afianzado sobre el caballo para meter un, pues para combatir con una lanza pesada. O eso, digamos que era la idea, es la idea de la lanza pesada esa que tenemos del torneo. La otra opción es que la lanza no se utilizara en absoluto así, sino que la lanza se levantara sobre la cabeza y se utilizara para pinchar hacia abajo. En ese sentido, no hace falta que el caballo vaya como si le hubieran metido, cualquier cosa, o sea, vaya despocado. El caballo puede ir bastante más despacio, puede ser bastante más manejable. Obviamente la fuerza del impacto desde el momento en que tú estás pinchando hacia abajo es mucho más controlable, y la reacción para el propio jinete pues es mucho menos violenta, y el efecto en el fondo es prácticamente el mismo. Es decir, cuando a un tío le clavas una lanza más allá del esternón, da igual si lo llegas a atravesar o no, suele estar bastante muerto ya. Además, si lo llegas a atravesar, luego a ver cómo saca la lanza, tienes que seguir combatiendo con el enemigo colgando, en fin, da mucho asquito. Como digo, el uso de esta lanza pesada pues se discute mucho y hay muchas opciones. En el caso de Tolkien, pues va un poco a la clásica. Va a la clásica, y además esa lanza, vuelvo, que se rompe en mil pedazos, recuerda a los torneos de la Baja Edad Media. Esos que hemos visto en las películas, en los que llevan estos cascos tan decorados, normalmente eran decoraciones de cuero, que nadie se asuste, si fueran de metal no hubiera quien mirara para el frente. Pero además, esas lanzas que se rompían estaban preparadas para romperse. Eran lanzas huecas que estaban hechas con listones colocados de finos, colocadas de forma circular y con una punta, pues normalmente, digamos, embolada, es decir, que no era punta real, sino que era una bola, para que, bueno, pues la idea era que hubiera cierto nivel de impacto contra el escudo del contrario, con el riesgo mínimo, y sobre todo, pues que las lanzas se rompieran. Esto sirve para absorber buena parte de la fuerza para el que está sufriendo el que está pegando el lanzazo, y también para el que lo recibe, ¿no? Tiene un poco esa doble función. Entonces recuerda mucho esta escena de Tolkien, pues estos torneos bajo medievales muy espectaculares, pero realmente bastante menos letales en lo que a la fuerza y al que cobra, por la parte del que cobra se refiere. Hay otro elemento, ¿no? Es la caída de esa bandera, de la bandera de la Serpiente Negra, es lo que comentábamos antes. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Ahí sí que se ve cómo sé que ha caído mi rey, mi jefe, cuando cae el estandarte. La historia de los estandartes también es larguísima, que se utilicen para señales, que se utilicen como centro de, digamos, de reagrupación. Para los romanos eran literalmente sagrados. Cuando las tres legiones de varos son derrotadas por los germanos en los bosques de Teutoburgo. Ay, sí, sí, sí. Es verdad. Una de las grandes obsesiones de Augusto recuperar el puñeteras águilas. Oiga, que se le han muerto 15.000 soldados. Dice, no me hables de fruslerías, las águilas. Quiero recuperar las águilas. Sí, me acuerdo de eso. Muy significativo, entonces, ¿eh? Exacto. O sea, eran además siempre en el sitio de honor. Y sobre todo la caída del estandarte es es el punto que marca la inflexión en la batalla, en el momento que dices mal asunto. En épocas tan recientes como la Guerra de Secesión Americana hay auténticas pero peleas a garrotazos por llevarse el estandarte de un regimiento enemigo. A garrotazos que es que se llegan a zurrar entre los del mismo bando para ver quién se lo lleva, porque todavía no se han dado cuenta que ya lo tienen. O sea, hay anécdotas muy, muy picantes en ese sentido, ¿no? Es decir, grupos enteros de soldados que cargan a por el estandarte del contrario. Y, hombre, por supuesto, toda la época, digamos, moderna, en la época de los tercios, decían, bueno, vale, me he retirado y tal, pero te he quitado más estandarte de los que me has quitado tú a mí, así que no me has ganado. Es decir, era una forma también de medir el nivel de victoria de un ejército, incluso cuando salían corriendo. Por meter unos temas. Luego, efectivamente, bueno, pues tenemos esa muerte de Théoden. ¿Qué le vamos a decir? A todos se nos escapa una lagrimita. Yo nunca he reconocido esto en público. Pero bueno, es lo que tienen estos momentos épicos. Por supuesto, la batalla está lejos de haber terminado. Sí, exacto. La batalla continúa y lo que ocurre es que hay un momento en el cual los caballos de Rohan están bastante amedrentados por los Mumakil. Yo en parte le entiendo lo que tú decías antes. Javier, no les pagan tanto como para enfrentarse a esos bicharracos. Entonces a mí también me daría un poco de miedete. Entonces, además, las tropas Rohirrim y las de Gondor van viendo que cada vez el enemigo es reforzado por tropas que llegan desde Osgiliath, que están siendo comandadas por Gothmog, que ha tomado el mando tras la muerte del rey brujo, y están redoblando esos esfuerzos contra tanto los gondorianos como los Rohirrim, vamos, contra el bando de la luz que hemos denominado antes, ¿no? Para más inri, en ese momento se avistan galeones negros que están llegando. Aquí, si me dejas, hay un detalle que puede ser interesante, que es esa colocación de los Numakil en las líneas, ¿no? Efectivamente, se ve que llega la infantería, encuentra Tolkien que llega la infantería de Harad, precedida por la caballería y seguida por los Numakil. Aquí hay. A mí es un elemento que me llamó la atención porque digamos que la colocación clásica del elefante en la batalla de la antigüedad es en primera línea. ¿Por qué? Porque el elefante es un animal domado, entre comillas, es decir, los elefantes se les lanzaba a lo bestia contra las líneas enemigas, la idea es que las rompieran y a partir de aquí, bueno, pues poder penetrar en esos huecos que han abierto los elefantes y dedicarse a masacrar contrarios alegremente hasta caída del telón. Realmente esto de colocar a los Numakil detrás de la caballería, pues queda curioso. Además, hay un detalle bastante llamativo, ¿no? Los caballos de Rohan, esos maravillosos caballos de Rohan, no quieren ni acercarse, y en cambio la caballería de los de Harad, pues parece que les da bastante igual. Que es otro de esos temas curiosos, bueno, pues entrenamiento, no entrenamiento. Es algo que está un poco como de pasada, pero que efectivamente tiene más sentido que un caballo no se quiera acercar, ni el amigo, a un bicho de estos. Como decía, además, podían descontrolarse. De hecho, en la película creo que hay alguno que se descontrola. Obviamente sirven también para aparición de estelar de Legolas y suspiro generalizado de teenagers. Sé de lo que hablo, tengo una en casa. Y bueno, pues es un poco esas líneas de organización de Harad que llama la atención por lo raro, como digo, de colocar a los elefantes en segunda, los Mumakil, que a lo mejor eran más disciplinados que los elefantes, en segunda parte. A partir de ahí, pues efectivamente es interesante lo que estabas comentando, ¿no? La llegada de tropas desde Osgiliath, que como los de Rohan ya han pasado al sur de la carretera, pues lógicamente empiezan a coparlos por detrás, y aquí vamos a llegar un poco al punto clave. Claro, que es esta llegada de galeones negros que inicialmente todo el mundo piensa que son los corsarios de Umbar. Tal es así que los propios gondorianos emprenden la retirada, o sea, es como ya esto está totalmente perdido, o sea, si les llegan refuerzos desde Osgiliath y ahora también les llegan los buques los galeones de los corsarios de Umbar, ya, pues esto está apaga y vámonos. Pero resulta que el primer galeón muestra en arbolada un estandarte con el árbol blanco, que es el árbol de Gondor. Y lo que nos está anunciando es que llega Aragorn con los Dúnedain del norte y un ejército de hombres de Lebenin, el Lambendon y los feudos del sur. Ahí voy a ser maligno. Es el árbol blanco con algo más. Es el árbol blanco. Es el estandarte de Elendil. Ah, sí, exacto. Sí, claro, el estandarte de Elendil con las estrellas. Sí, con las siete estrellas. Que tenga que inventar más plan en esto me parece muy cutre. No sé. Qué malo. Siento la malo. Vaya, vaya, vaya. Hay otro detalle. Esto es una venganza por lo de antes, ¿no? Hay otro detalle interesante que hace una mención Tolkien al muro de escudos, cuando los de Rohan están rodeados, que Omer sube a lo alto de una colina donde planta el estandarte y dice que van a combatir a pie y que van a formar un muro de escudos. Eso es una formación clásica de los pueblos sajones y daneses. Es decir, allí donde bueno, pues, los vikingos, los sajones, no combatían a caballo, no, casi nunca, era muy raro. Y se hacían efectivamente estas formaciones de muro de escudos que literalmente se enganchaban los escudos unos a otros para hacer un frente fijo. En este caso, pues entendemos que el de Rohan sería circular, para, bueno, pues protegerse y evitar que nadie los pudiera ir atacando por la retaguardia, ¿no? Y a partir de ahí, pues se combatía lo más eficazmente posible la mayor cantidad de tiempo posible. Como apunte. Por hacerme perdonar lo del estandarte. Sí. Vale, te lo perdono. No he dicho nada. Bueno, pues esto lo que provoca es el cambio total de la batalla, o sea, cuando las tropas de Mordor se dan cuenta de que el refuerzo que esperaban de los corsarios de Umbar no llega, porque han sido vencidos y además no cuentan ya con esos refuerzos, sino que llegan refuerzos para el bando de Gondor y los Rohirrim, lo cual da ese giro de guión. Y los enemigos quedan atrapados entre gondorianos, Rohirrim, los Dúnedain y demás, dando finalmente la victoria a los pueblos libres. Además, con la muerte del rey brujo que es una gran pérdida de poder para el ejército de Sauron, y rompiendo por fin el asedio de Minas Tirith. Y así acaba la batalla. A menos que Javier quiera añadir algo más. Sí, una batalla que, bueno, va siguiendo, además Tolkien, a mí me gusta mucho el detalle porque no, bueno, efectivamente tenemos ese final glorioso, ese momento en que todo cambia, ha llegado el rey, pero bueno, Tolkien nos explica que la batalla sigue todo el día, que los de Mordor se van retirando, da una sensación de orden, ¿no? Dice, los hombres del sur eran temerarios y encarnizados y feroces en la desesperación, y los del este, recios y aguerridos, no pedían cuartel. Aquí y allá, en las cercanías de algún granero, una granja, incendiados, en las lomas y montecillos, al pie de una muralla o en un campo raso, volvían a reunirse y organizarse, y la lucha no cejó hasta que acabó el día. Hombre, yo creo que es un buen homenaje al malo, al bando de la luz o al de los iluminados, en fin, cada uno lo que quiera, que sea capaz, bueno, pues de ir manteniendo esa resistencia y esa retirada mucho más ordenada de lo que uno querría pensar o de lo que parece verse en la película, ¿no? Donde todos los, digamos, los de Mordor salen corriendo espantados y, bueno, pues aquí hemos acabado. La verdad es que es un elemento interesante. En la batalla medieval, el 90% de las bajas se producían no durante el combate propiamente dicho, sino cuando uno de los dos bandos decidía dar media vuelta y salir corriendo. En el momento del sálvese quien pueda, entraba también el masacre todo el que quiera, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, era cuando todos estos soldados, pues infantes, jinetes, lo que fuera, en huida y dispersos, eran presa fácil para aquellos que los perseguían en cuanto podían alcanzarlos. Entonces, aquí nos da una idea Tolkien que es totalmente la contraria. No es que haya una desbandada de los guerreros de Mordor donde los podemos masacrar a placer, sino que estos parece que, bueno, pues consiguen mantener cierta organización. O sea, es una victoria, pero menos. Es una victoria, pero menos. Por eso digo que me llama un poco la atención en un relato que, por otro lado, es tremendamente maniqueo, que tenga estos pequeños detalles para con los vencidos en este caso. Muy bien, pues yo creo que ya la batalla, a no ser que alguien tenga algo más que añadir, yo creo que la podemos dar por concluida, ¿no? Sí, sí, yo por mi parte yo he terminado. Fenomenal, ha sido intensa, ¿eh? Tengo que decir que ha sido intensa. Y vamos ahora a cambiar de tercio completamente porque ya una vez narrada la batalla y contado el sitio de Gondor, ya lo que tenemos son muchas cosas interesantes de anécdotas, de curiosidades y luego también analizaremos las diferencias entre el libro y la película y terminaremos con evolución de las diferentes versiones que escribió Tolkien hasta llegar a la batalla de los campos del Pelennor que tenemos ahora mismo tal y como la conocemos en El Señor de los Anillos. Así que esta es una sección así más de curiosidades y tonterías. Me imagino que Javier también tendrá cosas que aportar porque en batallas reales curiosidades hay millones. Así que nada, vamos allá, Nai. Pues yo quería comentar sobre todo un pequeño resumen / homenaje de los personajes que sabemos que caen, mueren en batalla o durante los acontecimientos de la batalla, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Denethor, que fallece en una pira que él mismo enciende, Théoden, como ya bien hemos comentado, el rey de Rohan, aplastado por su propio caballo al encabritarse. Forlón el Gordo, señor de los Sarnach, decapitado por hombres del Este. Derufin y Duilin, hijos de Duingir el Alto, señor de Morzon. Hirluin el Hermoso, Gudhalf, Grimbold, Gamelin y Dunhere, Deorwin, jefe de la Guardia de Théoden, también pierde la vida Halbarad, Dúnedain de la Compañía Gris, mientras sostiene el estandarte de Gondor, por supuesto también el Rey Brujo, a manos de Eowyn y Merry, y por otra parte están gravemente heridos Eowyn, Merry y Faramir, aunque Faramir queda gravemente herido antes de la batalla en sí misma, ¿vale? Pero bueno, luego son sanados en las casas de curación. Tiene gracia porque, bueno, tiene gracia, no tiene ninguna gracia, pero Denethor se muere en una pira que él enciende y se quema con el Palantir. Que eso, claro, en las películas se omite completamente, sí, pero... Sí. Sigue, sigue, no, es efectivamente... No, es que se omite completamente, pero es muy significativo. Además hay un elemento, un punto de terror, ¿no? Parece que todo ese, el que usara ese palantir o intentara comunicar con ese palantir se ven las manos quemadas de Denethor. Ajá. Si no recuerdo mal, tiene ahí un punto de película de brujas bastante curioso. Sí. Y es llamativo, porque esta lista que hacíais... ahí tiene su equivalente. Yo he tenido ocasión, bueno, pues últimamente por digamos intereses propios, estudiar muchos informes de la Guerra de Secesión norteamericana, y es curiosísimo, o sea, un informe de 3 páginas dedica casi una entera a citar a los oficiales que se han distinguido o los que han muerto, y son listas de 10, 12, 15 personas en una batalla de 1 hora y media. Y fulanito que murió valientemente atacando los cañones del enemigo. Y menganito que, o sea, exactamente el mismo tipo de lista que acabamos de hacer, que se repite un informe tras otro. Digamos que es una especie de obligación social, ¿no? Prácticamente como si fuera una obligación social. Con lo cual, bueno, me llama la atención en este caso concreto. Es que además el final del capítulo de la batalla... termina con la canción de la balada de los túmulos del Mumburgo, que es un listado de todos los que perecen. De todos los que perecen importantes, evidentemente, porque ahí murió mucha gente que no se les nombra. Granjero 1, Granjero 3. Pues no. Una canción larga, bueno. Hubiera sido una canción larga. Se dice que hay caballeros de renombre o desconocidos, capitanes y soldados, o sea. Ahí sí, vale. Se hace un poco mención ahí a que hay mucha gente, no sé. Había gente, murió gente, y además de esa gente morralla, toda esta peña importante. Con detalle. Pero sí, es que además a mí me gusta esto de Tolkien. Yo reconozco que cuando estás leyéndote el libro, las canciones a mí a veces me sacan un poco, sobre todo en castellano, porque no riman nada en absoluto. Es espantoso. Pero tiene su punto poético y realista, porque de las grandes batallas, o sea, para narrar antiguamente, pues se escribían canciones y cuentos y tal, o sea, perdón, se escribían, se componían canciones, se iban cantando en los pueblillos y al final, pues tenías una canción de lo que había pasado, que era la forma en la que tú te enterabas. Había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, con las canciones, pues era como te enterabas de las cosas y como las recordabas y se las transmitías a tus hijos. Entonces, es que una batalla así termine con una balada, pues es lo apropiado. Y de hecho, está chulo que se lo ha copiado todo el mundo. Se lo ha copiado George R. R. Martin, que ahora no paran de cantar ahí, que en sus libros no paran de cantar. Se lo ha copiado de la saga de The Witcher, que también ahora cantan, y de todo. O sea, que yo creo que esto también debía pasar muchísimo. Bueno, sí. No debía, es que lo sé. Sé que pasaba muchísimo. Y si no eran canciones, eran poemas. O sea, que... Creo que tenemos un ejemplo clásico en la Ilíada que comentábamos. Exacto. Antes. Es el poema épico. Además, la Ilíada tenía pasajes muy chulos. El famoso catálogo de los barcos, que realmente son esos párrafos donde se citaban fulanito de tal sitio con tantos barcos y tanto, en fin, todo el orden de batalla, y que además servía al poeta para meter en algún rincón un antepasado de su anfitrión, del que le iba a pagar al final de la noche, sí. Lo cual quedaba muy bien, ¿no? Decir, ah, coño, que mi tío abuelo primero por parte de la suegra estaba allí. Hombre, claro, todo el poema lo dice, si lo dice el poema, está bien, te doblo el sueldo. No, los poetas nunca mienten. Solo tergiversan ligeramente por cuestiones adornan, artísticas. Adornan. No, es licencias puramente artístico. Licencias poéticas, que se dice. Efectivamente. Bueno. Nunca tocarán el dinero de quien los paga. Abrirán ligeramente el bolsillo para que lo echen dentro y ya lo sacará otro cuando haga falta. Muy bien, pues vamos a pasar a las diferencias libro-peli. Que no sé, no sabría ¿cuáles decir. ¿Cuáles hay? No hay pena. Son no hay muchas, nada. Son pocas. Es que podrían ser, o sea, pueden ser, según cómo lo mires. Si te vas al detalle, son infinitas. Si te vas a lo gordo, pues hay unas cuantas. No vamos a entrar en el mega detalle. Sí, como o sea, te metas en el mega detalle, eso. Yo creo que no terminamos este podcast nunca. No, pero yo creo que es interesante comentar las que tienen sentido cuando tienes, obviamente, haces una película y tienes que cortar, tienes que adaptar, tienes que hacer cosas antinaturales, como dirían los Sith, pero bueno, también están esas cosas que tampoco se explican muy bien, ¿no? Esos cambios que no se explican demasiado bien. Comentaba yo antes este cambio de líderes izquierda-derecha, y que bueno, ¿qué más le daba? Sí, eso la verdad es que, bueno, son detalles, ¿no? O igual es una interpretación de vale, izquierda, pero si lo ves de frente, o izquierda si estoy yo dentro. Que puede ser, ¿eh? O sea, izquierda, la izquierda y la derecha son desde el que manda a su claro, derecha y a su izquierda. Visto esto desde no... un lado o desde otro, pero bueno. Al final, yo lo que quería comentar también, por ejemplo, es que en la novela, la batalla de los campos de Pelennor ocupa muy poquito, realmente. O sea, nos la cuenta a lo largo de tres capítulos, pero no son tres capítulos enteros. Digamos que la batalla empieza en el capítulo del sitio de Gondor, pero prácticamente en las tres páginas finales. En el siguiente capítulo, que es la cabalgata de los Rohirrim, engancha con la página y media final, ¿no? Que son como tres párrafos en los cuales es cuando inician la carga, ¿no? Llegan hasta allí, ven la situación y dicen, venga, pa'lante. Y luego el capítulo llamado propiamente dicho, o sea, el capítulo La batalla de los campos del Pelennor, que es el capítulo entero, pero que son 12 páginas. Entonces, al final, esta batalla ocupa aproximadamente unas 15-16 páginas de texto. En la película, sin embargo, es una parte sustancial de la última película del Retorno del Rey, que son prácticamente unos 30-40 minutos, según la versión normal o extendida, aunque no nos la cuentan entera, sino que van intercalando escenas de Frodo y Sam. Pero a mí me llama mucho la atención lo breve que es, ¿no? la narración en el libro respecto a muchas otras cosas que nos cuentan. Sí, es hasta ligera de leer, o sea, pasan las cosas muy rápido. Cargan y enseguida Theoden ya está matando al Capitán Negro y enseguida el Nazgûl se le ha echado encima y enseguida llegan los barcos, o sea, sí. Sí, no es tan breve como la batalla de los cinco ejércitos, que se la ventilan en seis párrafos prácticamente, en El Hobbit, pero sí, o sea, las cosas transcurren muy muy rápido, no se entra en muchos detalles al final, no de tácticas ni de que, o sea, es... De, como decías, desde el punto de vista de los personajes importantes, cuatro pinceladas, pero realmente es que te lo has ventilado en, no sé, o sea, leyendo en 10 minutos ya te las has acabado, como mucho. Sí, uh-huh. Me estoy quedando con la impresión de que le hemos sacado poco jugo al final. también hay que tener en cuenta que se quitan cosas del libro que no puedes contar. Entonces, al final, si tú sacas del libro lo que no puedes contar porque bien la película no da para ello, porque bien porque no viene a cuento, porque no lo has mencionado nunca, bien porque no lo vas a meter ya, porque yo siempre lo he dicho, creo que si el espectador de la película llegan los hobbits a casa y les metes el saneamiento de la comarca, se mueren, o sea, directamente en el cine dicen no, me voy, o sea, no puedo más. Entonces, a lo mejor, no sé, no he probado hacerlo, pero a lo mejor si quitas todas las partes que no iban a salir ni de broma, lo mismo la batalla te ocupa lo que te tiene que ocupar, proporcionalmente. Pues puede ser. No lo sé, no lo sé, pero en cualquier caso es un formato diferente y es que es la parte más épica, o sea, es el momento más álgido. No me extraña que le dedicasen tanto, ¿sabes? Sí, otra diferencia que hay, bueno, no exactamente una diferencia, porque, por ejemplo, respecto al número de efectivos que participan, uh-huh, en la novela tampoco tenemos mucho detalle, salvo, por ejemplo, cuando llegan todos los hombres del enviados de los feudos del sur, ¿no?, de las tierras lejanas, que se dice, pues sí que nos dicen de tal sitio 200, de tal sitio 300, pero no sabemos realmente cuánta gente estaba participando en la batalla, si eran 20.000, 30.000, 15.000, por parte del lado de Gondor, ¿no? Sí, sí. Sabemos más o menos que los de Rohan eran 6.000 lanzas, 6.000 o alguna más, pero en la película, por ejemplo, da la sensación de que los ejércitos son muchísimo más numerosos. Por ejemplo, los Rohirrim, es que esto es muy gracioso porque hay gente que puedes localizar por ahí, hilos de chats y de Reddit y tal, de gente que se ha dedicado a analizar los fotogramas de la película y a contar los caballos. Me encanta esa gente, nos ahorra muchísimo trabajo. Están fatal. O hacer estimaciones. Están fatal, pero... ¿Cuántos? Sí, están fatal. Analizando el fotograma, contando... Vale, pero el ejército, ¿cuántos eran? Entonces, evidentemente no hay un consenso, y aquí cada uno tendrá sus números, pero bueno, había uno bastante gracioso, que había sido como muy serio, diciendo que aproximadamente el frente, ¿no?, la línea de todos el ejército de Rohan, ocupaba aproximadamente una milla de longitud. Calculaba que había un caballo cada 2 metros, entonces tenía pues unos 750 caballos de frente, y con una profundidad de unos 20 o 50, ¿no?, líneas, pues le daba aproximadamente unos entre 15.000 y 37.000 efectivos. Está, que claro, muy lejos, eso es como 6 veces más, ¿no? Entonces, y con Mordor sencillamente ni sabemos cuánta gente había, pero la peli da la sensación de que hay muchísima más. Yo esto además os añadiría un punto añadido. Imagínate que el primer jinete de Rohan sale del campamento en la línea de dos en fondo, pues a las 8 de la mañana, ¿no?, y se pone en marcha, y obviamente caballos uno a uno, lado a lado, pues pones 2 metros, pero si los pones en fila, pongamos 5 metros, con 15.000 jinetes, ¿cuándo va a salir el último? ¿A media tarde? Claro, es que se tirarían horas avanzando, claro. Esto es una de las cosas, porque claro, Tolkien aquí te narra cómo toda la columna de Rohan se desplaza por un solo camino. Esto obviamente con efectivos tan numerosos no se podía hacer. Era necesario que todas estas fuerzas pues siguieran diferentes carreteras, se distribuyeran. Obviamente tenía que haber un contacto lateral, porque si alguien topaba con el enemigo, todo el mundo tenía que concentrarse. Era aquella norma de marchar hacia el sonido de los cañones, ¿no? Cuando oías tangana en algún sitio, pues se esperaba de ti que giraras hacia allá y tiraras corriendo para llegar con tu unidad o con tus fuerzas. Claro, volvamos a lo mismo. Y si además los caballos van dejando regalitos por el camino, el que llega el último va hasta la barriga. O sea, tiene que ir nadando. Claro, ya no hay hierba. Allá por donde ha pasado el ejército de Rohan ya no queda hierba. Menos mal que y además pasar desapercibido, pues prácticamente imposible. Esto de Gamburigán, conduciéndoles por caminos estrechos para tal, para que no les viesen, para no sé, imposible. 37.000 caballos, nada, ni de broma. Sí, sí, es gracioso. Sí, bueno, ya van apareciendo muchos por un camino estrecho. Hablando de cambios que sí que tienen sentido, digamos, en el lenguaje cinematográfico, está, por ejemplo, el tema de Owen, de Derhelm, porque en la novela tú sabes que Merry sí va, que va con los Rohirrim, porque este tal Derhelm le coge, y además es como que hay órdenes por parte del comandante de ignorar al Hobbit, ¿no? Porque se menciona incluso de que como que fingían no oírle cuando hablaba. Y entonces en la novela no sabes que Derhelm es Eowyn hasta el último momento, ¿no? Cuando dice, y entonces se presentó. Pero claro, eso en la película no lo puedes hacer. Entonces sabes desde el principio que es Eowyn la que está de incógnito y la que lleva a Merry a caballo durante todo el camino. Otros, por ejemplo, como la participación de los Montaraces del Norte, los hijos de Elrond o Halbarad, que no salen en la película, pues sí que tiene más sentido. Son personajes puntuales. De Elrond solo te han hablado de que tiene una hija, Arwen. Los Montaraces ni existen a efectos prácticos, entonces no aportan mucho en la película el hecho de que 30 Montaraces, un capitán Halbarad y los hijos de Elrond estén por allí. Entonces, bueno, pues es un detalle que en el libro sí que está muy bien, pero en la película, bueno, pues lo obvian, evidentemente. También en la película. Sale montaraces verdes, transparentes y fosforescentes. Exacto. Sí, y no son 30. No son 30. Son 30 millones. A eso llegaremos luego. Sí. Claro, toda la variación, toda la variante también, o sea, bueno, no toda la variante, o sea, los distintos ejércitos que componían las tropas de Mordor, aquí son bastante más uniformes. En la película tenemos como dos o tres tipos muy, muy característicos, pero no nos dicen tampoco exactamente de dónde son, ¿no? No se menciona a la caballería Haradrim, a los Varegs de Khan, a los hombres negros del lejano Harad, el príncipe Imrahil y los caballeros de Dolan Roth tampoco existen, ¿no? También supongo que por simplificar un poco en la película toda la parte de, bueno, es el ejército de Gondor, ya está, Gondor, Rohan, no entramos a decir que hay 17 compañías distintas y otros tres personajes secundarios que ni siquiera van a participar. Evidentemente la escena de Owen y el rey brujo cambia un poquito, aunque es más bien la conversación, porque los hechos son prácticamente iguales, y ya llegamos a los dos cambios igual más importantes, ¿no? La carga de los Mumakils, que casi acaba con los Rohirrim, sí ocurre en la novela, pero no de la misma manera, ni dura tanto tiempo, ni tenemos a Legolas haciendo piruetas sobre ellos, evidentemente. Insisto, y sobre pensar en las adolescentes. En las adolescentes. No, claro, o sea, a Legolas pues había que ponerlo, ¿no? Había que darle un poco de chicha. El cambio principal y el más gordo es el papel del ejército de los muertos, con diferencia. En el libro, el ejército de los muertos cumple, ¿no?, su promesa en la batalla de Pelargir, que todo esto nos lo cuentan luego a posteriori, para no destapar la sorpresa. Entonces, claro, esto lo que permite es que se libere la presión sobre todas las tropas del sur de Gondor y que sean ellos los que cogen los barcos de los corsarios, los derrotan y desembarcan en Pelennor. Claro, aquí lo que hacen es, no existen esas tropas del sur y el ejército de los muertos se embarca, suben el barco y luego desembarcan como una especie de, no sé, una marea pseudo-mágica que acaba con la batalla en 5 minutos. Claro, en la novela, luego, que lo habéis comentado antes, o sea, se están luchando durante muchas horas todavía, ¿no? Hasta el final del día, y es muy encarnizado. Aquí llega el ejército de los muertos y es como, plich, ya está, se acabó. Eso es un bajonazo. Pues, si llegas 2 horas antes, entonces no muere nadie de los buenos. Sí, en realidad es como para decirle a Aragorn, es un poco torpe, ¿no? O sea, palmado aquí Theoden y podíamos habernoslo ahorrado todo. Lento. Sí, es bajón, la película es bajón, ¿eh? Yo me doy cuenta de que empieza la batalla súper fuerte, yo con la carga de los Rohirrim me estoy emocionada a tope, te pones el surround a todo volumen para oír los cascos ahí en las resonándote en las orejas y claro, luego y como llega el ejército y tienen los porrazos del vecino contra la pared, ¿no? Exacto, también todo acompaña, ¿no? Pero en serio, yo creo que la carga de los Rohirrim es de las cosas más épicas que yo he visto en mi vida. Sí, la carga la de música los acompaña, es que es impresionante. Es impresionante. Sí, es impresionante. Sí. Y de repente llega esta escena y es un bajón que te mueres, porque es que en 2 segundos literalmente acaban con todo y ya. Es muy precipitado, además, en una película cuya versión extendida son más de 4 horas, es como, ¿por qué terminas la batalla en 1 minuto y medio de esta manera? Pero bueno. Igual no, además, perdón, pero lo último que digo, ¿cuántos muertos? O sea, ¿cuánto era ese ejército? O sea, quiero decir, pues vale, mucho. Que están muertos, pero estuvieron vivos. ¿Dónde estaba toda esa gente? O sea, quiero decir, ¿cuántos eran? Fantasmas estaban por ahí. Es que sí. De fantasmas también pueden procrear. No, procrean, y todos son guerreros cuando nacen, incluso. Exacto. Nacen ya pertrechados, ¿no? Pero es verdad, incluso en número de efectivos es como, no, yo no había un ejército tan grande, ¿quién lo tenía? ¿Dónde? O sea, bueno, en fin, da igual. Javier, te dejo ya. Sí, no, eso, estoy de acuerdo. Además, ese color verde moco es bastante anticlimático, estoy de acuerdo. No, supongo que la razón de cortar aquello, a lo mejor lo que comentaba es, a lo mejor se llama presupuesto, se nos ha acabado la pasta para espadazos, pagamos a los extras 5 días más o esto hay que cortarlo ya, entonces bueno, coges a un informático que sirven para todo, lo pones a poner muertos por correteando, pero sí, efectivamente... Un ejército de ectoplasmas, ¿no? un ejército de ectoplasmas que acabe con todo. Sí, sí, ahí echa uno de menos a los cazafantasmas. Aparte de que queda bastante curioso que a Sauron lo derroten los muertos. Cuando uno piensa, dices, pero estos muertos infernales deberían de estar más bien en el otro bando. Bueno, ahí ya entras en maldiciones y de todo. Que, bueno, sí, eso es para analizarlo en otro programa. Sí, es verdad. Porque es una figura bastante curiosa la de estos muertos. Respecto a las piruetas de Legolas, tampoco puedo decir mucho. Creo que no viene a cuento porque es un elfo de la tercera edad. Un elfo de la primera edad te hace eso y más con un Mumakil. No te digo, o sea, por favor, que cortan piernas de dioses los elfos de la primera edad. Un elfo de la primera edad, un Mumakil, le estornuda encima y lo mata del estornudo. ¿Sabes? Pero eso será un Noldor. Aquí el Legolas no es más que un silvano del bosque. Bueno, sí. Bueno, esos silvanos sin civilizar... ahí abandonados en cui vienen, a saber lo que harían por allí. Atascados. No los despreciemos. Muy bien. Que les das la mano y se quedan con dos dedos. Sí, sí. Se pueden sacar muchas más diferencias, pero bueno, esas las dejamos ya para nuestros queridos oyentes. Sí, sí, sí. Javier, no sé si quieres decir algo más aquí en esta sección. No, yo creo que está bastante bien. Muy bien, pues vamos a la sección favorita de Erendis, está deseándolo, lleva 2 horas ahí dando saltitos en la silla a ver cuándo le toca llegar a las variantes y la evolución, porque ha encontrado cosas maravillosas, auténticos tesoros. Que va a ser lo último que contaré, pero bueno, de hecho me han regañado por Twitter porque he puesto un tuit de que me encanta seguir aprendiendo cositas y ha sido muy gracioso porque la gente me ha dicho, pero no digas eso y no digas el que has aprendido, y yo la la la, pero bueno. Esto va por los que habéis preguntado. Bueno, vamos a empezar porque, cómo no, en Historia del Señor de los Anillos, en el libro de La Guerra del Anillo, pues hay evidentemente una parte, un capítulo que se llama La Batalla de los Campos de Pelennor, porque Christopher Tolkien nos tenía que contar cómo se escribió esta parte. Es un capítulo que tiene 10 páginas, o sea, casi lo mismo que dura el capítulo per se. Y se nos cuentan algunas pequeñas variantes de cositas del texto que nos presenta Tolkien, aunque es verdad que siempre, o sea, Christopher Tolkien señala que realmente la copia, el borrador que hay inicial del capítulo es casi igual, tiene muy pocas diferencias con el texto final. Pero bueno, vamos a contaros algunos de esos pequeños cambios que hay, ¿vale? O sea, el primero es que Théoden moría en la batalla de Osgiliath debido a una flecha negra que le atraviesa el corazón. Y ya luego aparece el Nazgûl en lomos de la bestia alada y Éowyn se interpone, le corta la cabeza a la bestia y provoca la huida del Nazgûl. Y Merry no está. O sea, hay una serie de versiones primigenias que no tienen a Merry por ningún lado. Y luego también, otro pequeño detalle es que Thelhelm, o sea, Éowyn, se había cortado el pelo por encima del cuello. O sea, se había hecho una melenita a lo chico, ¿vale? Uh-huh. Y es algo que, esto sí que está en un par de versiones que hay. Y además, de hecho, en primeras versiones del todo, Thelhelm ya era un caballero del rey. Y Éowyn coge su lugar, o sea, era un señor que existía, ¿vale? No era... O sea, le suplanta. Sí, exacto. Con respecto al pelo, a lo mejor me estoy equivocando, porque lo he visto muy por encima esta tarde, pero en la película, la escena en cuando Théoden dice vamos a cabalgar toda la noche y todo eso, que vemos a Éowyn sin casco, tengo la sensación de que lleva el pelo corto, o sea, no más allá del hombro, y en cambio cuando se quita el casco después para encarar al Nazgûl, vuelve a tener el pelo largo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no me he fijado bien y lo lleva atado detrás en la primera escena. Pero ahora que hablas de pelo, me está viniendo un poco estos fotogramas a la cabeza. Será cuestión de mirarlo o que algún oyente lo mire y certifique si estoy metiendo la pata hasta el corvejón o efectivamente el que ha metido la pata no soy yo. Habrá que revisarlo. Sí, porque yo no sí, lo porque recuerdo. Yo ahora mismo, yo tampoco, la verdad. Solo recuerdo la escena con la que se quita el casco que se ve una melena importante cayendo. Y en el cuando resto, está con el Nazgûl. Ya, sí, sí, eso, justo, justo. Muy bien, sigue Erendis. Pues, a ver, luego también se nos cuenta que, por ejemplo, Elfhelm, que es el comandante de una de las Eored, muere en una de las primeras versiones, cosa que no pasa al final. Luego también hay un texto bastante más antiguo, de hecho está escrito a tinta, que nos cuenta el encuentro entre Eowyn y el Nazgûl, en el que en esta versión tampoco está Merry allí, tampoco se menciona que Eowyn quede herida en ningún momento. Y Théoden, de hecho, muere sin decir ninguna palabra. O sea, ese discurso tan emotivo, supongo que en gran medida, porque si tampoco estaba Merry, pues tampoco tenía sentido, ¿no? Que es con quien lo habla. Y la verdad es que Christopher menciona un poco que es como un texto un poco aparte. O sea, como que debe de ser, previo a que escribiese toda la narrativa real, le debió de venir esta imagen tan vívida que luego ya introdujo dentro del texto. Y luego también hay una versión, esta me ha parecido muy curiosa, ¿no? Porque hay una versión anterior a la profecía del Nazgûl. O sea, la versión anterior decía, no está destinado a caer ante hombres de guerra o de sabiduría, sino que en la hora de su victoria sería derrotado por alguien que no había matado que no ha matado a ninguna cosa viviente. Y entonces es curioso porque entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Eowyn le replica y señala que, pues aunque aún no he matado a ninguna cosa viviente, mataré a los muertos. Uh-huh. O sea, juegan ahí un poquillo con que el Nazgûl está muerto. Luego sí. Hay una serie de cambios de nombres, como Elborón por Eladan o Finduilas, que luego pasa a ser Arwen. Y sobre todo, y esto es lo que esta mañana me ha dejado totalmente loquísima cuando estaba repasando cosas, en este capítulo, cuando hablan de que llega Aragorn, es la primera vez, Christopher comenta que es la primera vez que Tolkien menciona la frase de que Narsil fue forjada de nuevo en Tizona. Y entonces ahí es cuando yo me quedo como, ¿what? ¿Cómo que en Tizona? ¿Qué cojo? En fin, que luego le cambió el nombre, como todos sabéis, y pasaría a ser Andúril. Pero al parecer Aragorn cuando la renombra en las primeras versiones es Tizona, que por si alguien nos escucha está pensando en plan de ¿y quién es Tizona? ¿Por qué te hace tanta ilusión? Bueno, Tizona era la espada del Cid, y el Cid campeador que es... Era la espada central del Cid. Venga, vale, sí. Entonces, o al menos eso es lo que dicen en Burgos, que mi familia es de Burgos. Entonces, la verdad es que es bastante curioso eso, ¿no? Es chulísimo. Que ves que con todos los nombres igual de espadas que podía coger de otro tipo de mitologías o lo que sea, elija la del Cantar del Mio Cid. Sí, para un personaje que se llama Aragorn. Es genial, sí. Es genial. Bueno, que creo recordar que una de las primeras versiones de Aragorn era un hobbit. Sí. Sí, inicialmente sí. Era el que se encuentra, ¿no? En el pony pisador, era, sí, un hobbit. Con lo cual, bueno, un hobbit que tiene Tizona tampoco. Sí. No. Yo esta mañana lo he estado comentando un poquillo con José María Miranda Boto, el profesor de Derecho, que vino hace un par de años por aquí, y me decía que o sea, ambos estábamos de acuerdo en que tenía sentido en la lógica de que sigue siendo, es un poema medieval, digamos, sería un poco pues nuestro Beowulf, ¿no? O sea, ese mismo tipo de poema épico. Entonces, teniendo en cuenta toda la influencia que tuvo el padre Francis sobre Tolkien, que en algún momento el padre Francis o que Tolkien cogiese alguno de los libros de él y que estuviese el Mio Cid por ahí en medio y que viese la palabra Tizona y le llamase la atención y le contase el otro que era una espada, pues no me parece tan descabellado ni rocambolesco. Que no lo sé, o sea, es un mundo que se me ha abierto a investigar, pero que me ha parecido muy curioso y que había que comentarlo. Tiene sentido que él mismo como filólogo y conociera otros poemas épicos, aparte, claro, de los, digamos, propios. Sí, sí, claro. Pero que como además él tenía esa relación, o sea, especial con España, de hecho, uno de los primeros lenguajes que inventa tiene influencias del español, porque en el fondo el padre Francis le influyó mucho. Pues por eso tampoco me parece una locura. O sea, se mezclan muchas cosas que te hacen decir, bueno, no es tan raro. O sea, no es que de pronto se haya puesto a juntar letras y le ha salido la palabra Tizona. Tizona, exacto. No, sería una coincidencia demasiado rara. No, seguro que hay una explicación lógica, pero a mí me ha hecho mucha gracia. Pues muy bien. Y además genial para cerrar. No sé si alguien tiene algo más que añadir sobre la batalla. Y con alguien, sobre todo me refiero a Javier, que es el único sobre el que no tengo ningún control, porque los demás más o menos sé que me quieren contar y que no, pero Javier es el invitado y va por libre, así que... No, yo creo que he gamberreado lo suficiente ya por hoy. Ya tendré, espero que tener ocasión de gamberrear un poco más. Sí, y nosotros. Nosotros también esperamos que tengas ocasión de gamberrear un poco más. Hombre, por batallas no será. Hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Otra cosa es que den para esto, pero... Y si no, cerramos el ciclo inventándonos una. No pasa nada. Sí, total. Me parece bien. Las mezclamos todas. Muy bien. Pues con esto entonces terminamos con la tizona del mío Cid. Ha sido un placer teneros aquí, de verdad. Creo que hemos hecho un repaso súper, súper exhaustivo. Hemos averiguado un montón de cosas interesantes sobre batallas, sobre historia y sobre muchos aciertos de Tolkien. Y algunos errores pequeños que no hace falta tener en cuenta. Así que nada, muchas gracias chicos por acompañarme. Gracias Nai, gracias Balin, gracias Erendis y sobre todo gracias Javier. Regreso a Hobbiton es tu casa, vuelve cuando quieras. No me tientes, que los días son cortos. Nada, ha sido un placer, como la última y primera vez. Y bueno, además, recuerdo que algún oyente me debe unas cervezas. Es verdad, lo comentábamos fuera de micrófono, pero. Sí. Hay algún oyente del programa 50 que le prometió a Javier Beramendi unas cervezas. Entonces, por favor, identifícate, sal a la luz y paga y además, esa cerveza. Estaba en la cena de la sociedad. Pues entonces ya está. Ya vamos está. Cerrando el cerco. Tienes que pagarte. Vamos a acabar encontrando porque tenemos fotos de esa grabación. Entonces y Javier sabe dónde estabas sentado. Entonces, antes de que te descubramos y te lo exijamos, mejor salto a la luz y ofrécete que va a quedar mucho mejor. Sería lo elegante. Muy bien. Pues muy bien, chicos. Pues un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Pagro nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto. Llega justo cuando se lo propone y llega preparado para escuchar Regreso a Hobbiton en iVoox, iTunes o Spotify, según le apetezca. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos el regreso a Hobbiton y, cómo no, ahora lo que pega es una clase de lenguas enfocada en la batalla porque estamos todos súper exaltados, deseando que nos den un arma y salir a pelear. Es lo que tienen las batallas de la Tierra Media, que son tan, tan, tan épicas que no podemos evitar desear ser parte de ellas. Así que bueno, esta clase de élfico va a ser un poquito más, vamos a decir, emocionante de lo habitual. Eleder, bueno... Ay, ya Miriel. Sí, belicosa. Belicosa, eso, más belicosa. Sí, afortunadamente las batallas de la Tierra Media son todas batallas de ficción y por eso nos gustaría ser parte de ellas, porque si fueran de verdad lo que querríamos sería correr lo más posible hacia el lado contrario y que no nos pillen. Pues sí. Pero sí, es verdad que en un programa dedicado a una batalla pues parecía obligado dedicar esta columnita a los nombres que en élfico se han dado a todas esas herramientas creadas para el daño, la batalla y la guerra, ¿no? Las armas. Uh-huh. No porque seamos especialmente aficionados a las armas, aunque tampoco podemos negar que estética e históricamente tienen su interés. Pero es verdad que la guerra fue, lamentablemente, una realidad muy presente en los elfos que habitaban la Tierra Media, a causa de oscuros enemigos como Morgoth, Sauron o Feanor. Entonces, claro, el lenguaje élfico tuvo que emplear una amplia cantidad de vocabulario para designar a esos objetos. Así que vamos a ver unos de ellos. Muy bien, además, no somos aficionados a las armas, pero todos tenemos alguna. O sea, es decir, o casi todos. O sea, mucha gente que conozco tiene pues a Andúril puesta en la pared, una réplica de dardo. Yo estoy viendo ahora la espada que sacó Arwen en El Señor de los Anillos, que es una escena absolutamente infame porque nunca existió, pero le dieron el arma más bonita del mundo. Entonces, todos la compramos. Así que bueno, vamos a ver cómo podríamos llamar a estas espadas, a estas dagas y todas las armas que hay por la Tierra Media. Muy bien. Pues efectivamente vamos a empezar por, como dices, el arma por antonomasia. La primera que se nos viene a la mente cuando pensamos en armas. Que es la espada. Es fácil. Makil en Cuenya. Magor en Sindarin. Es un arma tan omnipresente que aparece hasta en el cielo, en el firmamento, porque la constelación de Orión, como ya dijimos en un programa anterior, era llamada Menelvagor, espadachín del cielo. Bueno, de entre los tipos de espadas encontramos en Tolkien la espada larga, que es Andamakil, con And como en Anduin, río largo, etcétera. Bueno, y alguna otra que veremos después con otras raíces, pero dentro de Makil también conocemos algunos de los complementos de la espada, como el Makilquilta, que es el cinturón para la espada, con lo que podemos saber que quilta quiere decir cinturón, pues si a alguien le interesa. Y también conocemos a varios personajes históricos que incluyeron esta palabra Makil en alguno de sus seudónimos. Por ejemplo, en Sindarin había otra variante que es Megil, y entonces tenemos Mormegil, espada oscura, el nombre que Túrin adoptó en Nargothrond, Malvegil, espada de oro, y Arvegil, espada real, que fueron dos reyes de Arthedain. Narmakil, espada de fuego, fue el nombre no de uno, sino de dos reyes de Gondor. Elenmakil, espada estelar, espada de las estrellas, un capitán de Gondolin. Calmakil, espada de luz, que es el arma típica de los caballeros Jedi. Sí. Bueno, y un rey de Númenor también. Alguno. Calmakil, ¿eh? Si alguno queréis hacer un cruce entre Star Wars y Tolkien, ya sabéis cómo se dice sable de luz. Calmakil. Sí. Calimakil, espada brillante, otro soberano de Gondor. Es muy bonito, son muy bonitos esos nombres, ¿eh? Son muy bonitos, la verdad es que Makil, Megil, da bastante juego. Sí. Bueno, además de la raíz Makil, también conocemos la raíz Lango, sí, tal cual, que se encuentra, que significa espada ancha, que viene de una raíz distinta. En las etimologías es lang, y es muy curioso porque lang aparece en las películas como una espada ancha, ligeramente curva, y ya he visto en varios sitios web donde dicen que eso se lo inventaron para las películas, que no es algo canónico, etc. Y no. Perdonen ustedes. No. En Sindarin, como Lango en Cuenya, como su raíz en protoélfico, están traducidos, aparecen en las etimologías. Claro, no aparecen en los anillos, no aparecen en el Hobbit, no aparecen. Pero aparecen en las etimologías. Que, como los oyentes veteranos recordarán, se pueden encontrar en el libro 5 de la historia de la Tierra Media, El Camino Perdido. Y ahí aparece un montón de vocabulario. Y en la edición en castellano es traducida como alfange. Alfange suena un poco así, no muy élfico, pero, pero sí, sí. Es lo que es, es lo que es. Si alguien os dice, mira, si en la próxima edición de libro o peli, el famoso juego de la Comisión de Lenguas de la STE, se puede poner espada larga. Es una espada larga. Una espada ancha, pero... Muy bien. Vale. Y luego hay otra variante que es Eket, que es al revés, espada corta. Vale. Puñal. Bueno, no puñal, porque para puñal tenemos otra palabra. Bueno, claro, es que de hecho recuerdo que había puñales. O sea, dardo, por ejemplo, es un puñal. Sí, pero es bueno. Un puñal que para los hobbits era una espada. Eso te iba a decir. O sea, para los hobbits podría ser Eket. Claro, exacto. Y para los demás es puñal, que no sé cómo se dice, pero tú nos lo cuentas ahora. Exacto. Pues para puñal hay una palabra, Sikil, y en Sindarin, Sigil. Vale. Y hay otra que es Naika, en Cuenya. Vale. Sikil y Naika. Aquí no me he metido a... Otras veces doy luego la raíz protoélfica de la que viene cada palabra. Esta vez, como había muchas palabras, he preferido no meterme. Pero eso, consultando en las etimologías o en índices que hay por internet, si alguien quiere... Como no nos están viendo, pero sí nos están escuchando, voy a recordar a los oyentes que cuando decimos Sikil, ese sonido k es una C, se escribe con C, o sea, se escribiría Sicil, sí. Se pronuncia Sikil, para los que no, porque claro, luego hay gente que me imagino que a lo mejor está pues tomando notas, haciendo sus apuntes y tal, y es importante recordarlo. Sin embargo, Eket sí se escribe con K, ¿verdad? Que lo hemos dicho sí. Antes de espada corta. Eket pero, sí, sí, pero aquí es verdad que en este caso, en otros no, entre la C y la K son intercambiables. Ah, vale, ok. Tolkien fue cambiando de idea. Alguna vez lo comentamos, al principio Tolkien tenía claro que él quería que el Cuenya fuera un latín élfico. Uh-huh. Y quería que se escribiera con la ortografía del latín. Vale. Y el latín siempre, o sea, nunca usa K, siempre usa la C. La C, vale. Luego se dio cuenta de que nunca ningún inglés iba a pronunciar eso bien. Celeborn y compañía. Y ya, digamos que se resignó y pasó a escribirlo con K. Por ya, eso hay vale, un poco vale, de, vale. Depende de dónde te lo encuentres. Vale. Pero sí, en este caso... Pero bueno, recordad que cuando decimos Sikil, se lo estamos escribiendo con C, Sicil, y cuando decimos Sigil no lleva una U en medio, es S-I-G-I-L. Para que... Muy bien. Puedes seguir, perdona. Vale. Luego, vale. Entonces el puñal sería como el hermano pequeño de la espada, ¿no? Y uh-huh. El hermano mayor podría ser el hacha, por ejemplo. Vale. Una palabra... muy común entre los enanos, pero bueno, que también está en... También la encontramos entre los elfos. La palabra hacha en Cuenya es bastante horrible. Es peleco. Peleco. Con dos Cs o dos Ks. No parece ni élfico. No, es rara. Y luego, y en Sindarin, sin embargo, es bastante más bonita, porque es Hathol. Hathol, vale. Que también, de hecho, fue el nombre de un guerrero de la casa de Hador. Hathol. Muy bien. Sería un buen seudónimo, si alguien uh-huh. quisiera. Sí. Doy ideas. Vale. Otro hermano mayor de la espada es la lanza, que también, obviamente, fueron muy importantes en la vida de los elfos, tanto en la guerra como, suponemos, en la caza. Vale. En Cuenya, lanza se dice Echte. En Sindarin es Ej. Uh-huh. A ver, Ejte es con H. Vale. Y en Sindarin es con CH. Ej. Vale. Y lo podemos recordar del famoso personaje de Gondolin, Excelion. Excelion, sí, vale. Que viene de Excel, que viene a decir, se viene a ser punta de lanza. Vale. El hijo de la punta de lanza, señor de la punta de lanza. Vale. Vale. Y luego en Cuenya también tenemos otra palabra para lanza que es Hatal. O con H. Uh-huh. Hatal. Hatal. Muy bien. Vale. Para quien quería luchar más a distancia todavía, pues claro, tenía el arco y las flechas. Arco era en Cuenya, lo siento, Cuinga. Otra palabra horrible. De hecho, esta palabra parece que también era fea para los elfos, porque enseguida la empezaron a reemplazar por una metáfora. Por Qu o Qune, que sí. Es creciente, como la luna, ¿no? La luna creciente. Sí. Y pasó a significar arco también, por analogía. Vale. Arco en el sentido del instrumento, el arma, digamos. No hay que confundirlo con los arcos como signos gráficos. Por ejemplo, los arcos de las Tengwar, que esos serían luva. Eso no tendría nada que ver. En Sindarin, Q lo encontramos, por ejemplo, en Beleg Kuthalion, arco firme, el famoso compañero de Turin. Sí. En el nombre de la zona en la que los dos vivieron, Dor Quarthol, la tierra del arco y el yelmo, con lo que también tenemos yelmo, arco. Claro, Arthol, vale. Y en la canción que compusieron a Beleg tras su trágico fallecimiento, hola Turin, el Lair Kubeleg, la canción del arco grande. Vale, y luego, bueno, flecha era Pilin, en plural, Pilindi. Sí, los nombres de esas armas. Si vienes y le dices a alguien, aquí tengo mi Quinga y mis Pilindi. Cuenta con mi Pilindi. Sí, no infunden precisamente temor. Qué horror. Me siento súper infantil riéndome de esto, pero no lo puedo evitar, tío. Es que no lo visualizo. Sí. Cuenta con mi Pilindi. Cuenta con mi Quinga y mis Pilindi. No. Es que no. Pero bueno, oye, era así. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a ver. Bueno, no vamos a entrar en los nombres de las muchas espadas y lanzas que aparecen en las leyendas con su propio nombre, porque eso daría para un programa entero. Hay muchísimas. Muy bien. Pero que lo busquen. Sí. O nos vamos. Si la gente le apetece, podemos hablar en un programa de ellas. Pero sí queremos recordar a un arma en concreto que tenía nombre, que era ni más ni menos que nuestro amigo Grond. Un mazo usado muy liberalmente por Morgoth. Porque gracias a él sabemos, por otra nota, que Grond es la palabra Sindarin para porra garrote. Vale. Así okay. Que esto era el mazo que usaba Morgoth, que luego Sauron llamó Grond al ariete, uh-huh. Al super mega giga ariete, que usaron contra las puertas de Gondor. Que lo habían llamado como el mazo que había usado Morgoth antiguamente. Vale. Estamos, venga, a hablar de armas ofensivas, de ataque, ¿no? Sí. Pero, y en el apartado defensivo, que también es muy importante en la guerra, porque donde hay espadas suele haber escudos. Pues para escudo tenemos varias palabras. Por ejemplo, turma, kauma, que es más metafórica, más escudo como lugar de defensa. Sanda la conocemos de una formación defensiva de los Dúnedain llamada Sandastan, barrera de escudos. Supongo que algo parecido a la tortuga, a la formación tortuga de los romanos. Sí. O umbas. Todo esto quiere decir escudo. En Cuenya. En Sindarin, sin embargo, básicamente se usaba una sola palabra que es Zand, que vendría a ser el cognado de Sanda. Sanda en Cuenya, Zand en Sindarin. Vale. Luego hemos oído hablar de yelmo. Hay varias palabras para yelmo, como varias muchas. Por ejemplo, karma, casa, como casa, pero con dos S's. Sí. Castol, harpa o sol, con la O larga. Todo eso quiere decir yelmo, en un momento u otro. Uh-huh. En Cuenya. En Sindarin, como hemos dicho, zol o arzol vendría a ser yelmo noble. pero Zol de por sí es Yelmo. Y también la conocemos de otro sobrenombre que se dio Turin. Qué raro que todo lo que tocaba Turin tenía que ver con las armas. Me extraña mucho. No, no existía un tipo de bordado que se llamase Turin. No, no. Ni Turin se puso el sobrenombre de un pajarito que le gustaba mucho. Bueno, pues el Yelmo Terrible, Gorthol, que fue otro sobrenombre de Turin, uh-huh. también incluye Zol. Cota, como en Cota de Maya, parece que en Cuenya es Vasco, con V y doble C o doble K. Sí. Pero aquí no está muy claro. Si se trata de la prenda defensiva, porque también parece que significa chaqueta, manto. O sea que, claro, una cota de malla es una prenda defensiva en la guerra, pero una cota de por sí, de cuero, etcétera, no necesariamente. Puede ser algo que llevas para cazar o para protegerte sin más. Vale, entonces cota. Y en Sindarin cota es Helf. Y lo mismo, tampoco estamos totalmente seguros de que sea la cota de malla. Y curiosamente no hay más de defensa. Hay muy poca terminología defensiva, por lo menos que yo haya encontrado. Ni siquiera hay una palabra para armadura. Claro, a ver, los elfos no usaban armadura entera. No sé si en algún caso hay cota de placas, es posible que sí. Ahora no recuerdo, me podía haber repasado los artículos de nuestros compañeros de la Comisión de Geografía e Historia, porque algunos estudiaron bastante el armamento élfico y tal. Uh-huh. Pero sí, no había armaduras al estilo de la Europa medieval, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ya se ve que comparado con la gran cantidad de palabras que había para armas ofensivas, hay muy pocas para defensivas. Se ve que la defensa no tiene tanta épica como el ataque, ni siquiera entre los elfos. Y bueno, y vamos a ir terminando, no sin antes dejar clara una cosa. Se habrá notado, los oyentes perspicaces habrán notado la inexistencia de ninguna mención a las ballestas en este programa. Pues bien, la razón es obvia. Las ballestas no existen. No hay ballestas en la Tierra Media. La ballesta es inexistente. Nadie ha visto nunca ninguna ballesta. ¿Ballestas? ¿Qué ballestas? No hay ballestas. No volvamos a hablar de ellas. Y dicho esto, termina. Pues muy bien, muy contundente este final. Me ha gustado, por si había dudas, ¿eh? No, espero que haya quedado claro. Me acuerdo de cuando había debate con esto. Ya no, never again. Probablemente siga viéndolo. Pero sí, bueno. Pero es fútil y innecesario. Pues muy bien, Eleder, muchas los gracias. Tampoco tienen alas, pero entiendo que es un tema para otra ocasión. Es para otra ocasión, pero bueno, por lo menos sabemos que ballestas no, pero sabemos decir todo lo demás, sabemos cómo defendernos, sabemos cómo atacar y cada uno puede elegir el arco que le guste. Y de hecho, si quiere, incluso si quiere echarse unas risas, pues puedes coger algún arma de nombre bastante interesante. Así que nada, muchas gracias por ilustrarnos. Ya podemos ir al campo de batalla muy preparados. Muchas Nos vemos a la próxima, Eleder. Ten Narato. Ten Narato. La sala de los cuentos. Conspiración desenmascarada. Lo mejor que podemos hacer es irnos también a casa, dijo Merry. Hay algo raro en todo esto, me doy cuenta, pero habrá que esperar a que lleguemos. Doblaron por el sendero de Balsadera, que era recto y bien cuidado, bordeado con grandes piedras blanqueadas a la cal. Unos 100 metros más allá, desembocaba en la orilla del río, donde había un ancho embarcadero de madera. Una balsa grande estaba amarrada a un lado. Los bolardos blancos brillaban a la luz de dos linternas instaladas sobre unos postes. Detrás, la bruma de los llanos se alzaba por encima de los matorrales. Pero delante, el agua era oscura

venía el murmullo de unas criaturas que se arrastraban y bufaban. Estaba seguro de que tarde o temprano lo descubrirían por el olfato. Luego oyó un ruido a lo lejos. Al principio creyó que era un viento huracanado que soplaba sobre las hojas del bosque. Enseguida comprendió que no eran las hojas, sino el sonido del mar lejano, un sonido que nunca había oído en la vigilia, pero que a menudo había turbado sus sueños. De pronto se encontró fuera al aire libre. No había árboles, después de todo. Estaba ahora entre unos matorrales oscuros y un extraño olor salobre flotaba en el aire. Alzando los ojos, vio delante una torre blanca y alta que se erguía solitaria sobre un escarpado arrecife, y tuvo entonces deseos de subir a la torre y ver el mar. Comenzó a trepar penosamente por el arrecife hacia la torre, pero de pronto una luz apareció en el cielo y el trueno retumbó. Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes vamos a recordar dos cosas importantes. La primera, que nos hace mucha ilusión. Volvemos a hacer un directo porque el de hace dos semanas tuvo bastante éxito, nosotros nos lo pasamos muy bien, parece que los oyentes también, así que hemos decidido regresar este próximo viernes, día 22 de mayo, a las 8:05, como siempre, nos veremos en YouTube. Pondremos el enlace en redes sociales, así que estad pendientes. Vamos a hacerlo un poquito diferente. La última vez jugamos a un quiz de preguntas y hubo dos ganadores entre los oyentes. Esta vez va a ser un juego de adivina el personaje. Los que van a concursar van a ser los colaboradores del programa y un invitado muy especial, un amigo desde hace mucho tiempo. Estamos encantados de que vaya a jugar con nosotros. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Pero los oyentes también, por supuesto, pueden participar porque al final la única que sabe la respuesta soy yo. Así que podéis jugar a ver si lo adivináis vosotros antes que los invitados del programa. O incluso podéis hacer apuestas sobre quién creéis que va a tener más aciertos en el juego. La segunda cosa, también muy festiva y muy interesante, es que ya tenemos por fin la web de la Estelcon de este año, la Mereza Derzaz, el encuentro de la Sociedad Tolkien Española. Tenemos fecha, tenemos página web y ya podéis ir echándole un vistazo y reservando las fechas. Va a ser en el puente del 12 de octubre, del Pilar, así que nada, para los que estéis interesados, que sepáis que podéis ir visitando la página web. Todavía creo que no están abiertas las inscripciones. Pero bueno, ya podéis empezar a bichear en estelcon.sociedadtolkien.org. Y nada, bueno, pues los que estéis interesados, pues nos vemos en Bilbao en el mes de octubre. Y ya sí que nos vamos a despedir. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorne. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas de nuestra queridísima Nai. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar estas horas con vosotros y me despido con una frase de Frodo. Cuando las cosas están en peligro, alguien tiene que renunciar a ellas, perderlas para que otros las conserven. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.